Muy buenas noches, bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros, donde solo esos astros pueden ser nombrados e invitados. En un día muy especial, amigos, un día en el que no siempre suele suceder esta efeméride, ¿no? Esta efeméride en la que una consola tan importante en nuestro país, en nuestro continente, como es Master System, cumple 25 años. Sergio, buenas noches. Muy buenas noches, Tony. Muy buenas noches, amigo Cristian Sevilla. Muy buenas noches, Tony. Y tenemos, por supuesto, a Edu llevando esta pequeña Arcadia por el buen camino del sonido. Buenas noches, Tony. Servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, que se presenta en una noche realmente especial, una noche donde hemos tenido que cancelar quizás el programa del International Superstar Soccer Deluxe para hacer mención a esta Master System, una fiesta de cumpleaños en la que están invitados muchos amigos y uno de ellos en nuestra mesa, un amigo muy especial. Estamos hablando de Siekenso de Wild Games. Amigo Javi, ¿cómo estás? Buenas muy noches. Buenas noches, Tony. Bienvenidísimo a Sardañola Radio y bienvenidísimo al Club Vintage. Muchas gracias. Esto está bien, ¿no? Esto está muy bien. Huele bien. Buena compañía. Huele a buen programa. Buena ventilación. No puede fallar nada. Hablaremos de Master System. Vamos allá. Tony. Vamos allá, amigo Javi. Edu, estamos lanzados. Sí. Estamos lanzados, así que vamos a empezar ya con este viaje. Este viaje al año 85. Así que, señores, acomódense, siéntense, cojan su buena taza de café y disfruten esta noche del Club Vintage. Hasta ahora. Bueno, chicos, una especial, realmente especial, Master System. Una consola que para muchos significa muchísimas cosas. Me vais a permitir que empiece por nuestro invitado, nuestro amigo Javi Siekenso. Javi, ¿qué representa para ti esta Master System, este sistema maestro, ¿no? Hombre, para mí la Master System yo creo que fue la consola de una generación. Podría una ser. Una generación bastante grande, sobre todo de gente entre, yo creo que entre 28 y 29 años. Adelante, y que yo creo que fue una dura competidora para esa NES, todopoderosa NES de la época. Claro, porque es curioso, ¿no? Además, porque resulta que Master System en países como Japón, en lugar de nacimiento, o Estados Unidos, la verdad es que Master System no representó en ningún momento lo que vendría a ser ni la más mínima molestia al Nintendo Entertainment System. No obstante, en Europa y países como Brasil, resulta que la consola es casi de culto. Sí, hombre, en Europa la verdad que la competencia que tuvo Master System con Nintendo fue bastante reñida. Reñida, sí, sí. Fue reñida la cosa, no era una... Master System no era una consola obsoleta, una consola que nadie le dedicaba un tiempo de decir, es que Master System, ¿qué es eso? Todo el mundo, por lo menos hablo a nivel español, todo el mundo sabía lo que era una Master System y ojo que estaba muy, muy repartido, como antes estábamos diciendo. Por supuesto. Sergio, bueno, Master System. Bueno, tú tienes una historia de amor-odio en realidad, ¿no? Yo tengo una pequeña frustración con la Master System, ¿no? Bueno, sé sincero al respecto. Sí, no. A ver, yo venía de del Spectrum y todo esto, ZX81. De la Amiga. Y del Commodore Amiga. No te gusta a ti nada decir que tenías una amiga, amigo Sergio. Nunca lo he dicho. Amiga mía. Princesa de un cuento infinito. El caso es este, ¿no? Que yo venía del Commodore Amiga y claro, y me quise comprar una consola porque la tenían los colegas, ¿no? Y me compré la Master System. ¿Qué quiero que os diga, amigos? La comparabas por aquel entonces con un Commodore Amiga y era como un paso atrás, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí la tenía y sí, jugué a varios juegos, pero bueno. ¿Jugaste al My Hero, Sergio? My Hero, lo estoy conociendo ahora y es maravilloso. Es una relación que deberías haber tenido mucho antes, ¿verdad, Sergio? Sí, debía haber perdido esa virginidad antes. My Hero. My Hero. Amigo Cristian, Master System. Bueno, pues yo recuerdo que no la tuve. Oh. Pero magna frustración. Pero tuve un vecino que sí que la tenía. Buena frustración. Un vecino que solo jugaba a su consola. Y que me obligaba a ir a su casa a jugar a su consola. Sí. Y la verdad es que descubrí bastantes juegos de Master System. ¿Cuál está en tu corazoncito de gamer? Mi corazoncito de gamer, supongo que estaría entre el New Zealand Story, aquel del kiwi con las flechas. Sí. Y ahora mismo no sabría, pero supongo que en Sonic 2, el Alex Kidd y Miracle Wall. Sí, ya he dicho Alex Kidd. Perdone. El Master of Darkness, ¿no? No, el Master of Darkness. No. Ese Castlevania apócrifo. Amigo Ego, ¿qué tenemos? Master System no la tuve. Vaya, por Dios, esto vaya homenaje. Yo tenía una NES, pero siempre tenía el amigo, ¿no?, que tenía la Master System. Y bueno, he jugado juegos, Alex Kidd, un clásico básico de Master System, básicamente porque venía con la consola, básicamente. Castle of Illusion, Mickey Mouse. Clásico. Clasicazo y juegazo. Bomba. Y Sonic, básicamente. Tres grandes de la Master System. Yo ya sé que este señor no quiere hablar. Perdona, Javi, sí, dime. Digo que, joder, nos estáis dejando una de juego. Y bueno, que a medida que vayamos... Tendremos tiempo. Tendremos aquí la noche, exacto. Amigo Chache, que sé que estás ahí. Master System, Chache, ¿has debido de jugar alguna vez? Buenas noches, Chache. Buenas noches. ¿Qué, Master System? Yo he debido de jugar, sí. Pero... No sabía que... Yo era muy pequeño y yo no sabía qué consola era ni nada. A mí me ponían el juego del Mickey, que debo haber jugado, el Sonic, el Alex Kidd, pero ya está. Y el Sonic de la Game Gear, amigo Chache, ¿te acuerdas? ¡Hombre! Es que era el mismo de la Master System. Pero yo pensaba que el programa de hoy iba de Ocarina. Por eso había venido yo. No, cariño, el Ocarina vendrá más tarde. ¿Cuándo hacéis el Ocarina? No podemos decirlo, Chache. Es un spoiler. Ocarina. Es un spoiler. Pues nada. Si quieres adelantar el spoiler... ¿Qué spoiler? ¿Que se va a hablar de Ocarina of Time en este programa? Tarde o temprano, y probablemente en la primera temporada, y más pronto de lo que pensamos, quizás incluso. Efectivamente, también puedo decir que los miércoles por la noche me podéis escuchar a mí. ¿Dónde? En esta radio. Amigo Rodríguez. ¿Dónde? Amigo Rodríguez, ¿dónde podemos escucharle? En esta radio, efectivamente, Sardañola. ¿Y de qué va el programa? ¿Es un programa, un magazine de humor variado? Aquí el miércoles por la noche, a partir de las 9:30, hasta las 11, además con antiguas secciones de Arcadia que yo me he llevado para la saca. ¿A la saca te has llevado? Sí. ¿Y qué te iba a decir? ¿Qué entrevistasteis la semana pasada? A Leonardo Dante. Bueno, fantástico. ¿Ha visto el programa de futuro? Fantástico. Filósofo. Hubo un dúo, Chache y Leonardo Dante, es increíble. Sí. Bueno, Chache, en todo caso, pues te estaremos escuchando por ese programa. Muy bien, que tengáis suerte, ahora me voy. Muchas gracias, Chache. Adiós. Bueno, chicos, en mi caso, Master System, amigo Javi, yo sí que le tengo un cariño muy especial a Master System. Hombre. Porque, lo habré contado mil millones de veces, yo tuve muchos problemas con las consolas de pequeño, quiero decir, no tuve consola hasta muy adelantada a mi existencia. Qué profundo. Y claro, la consola de mi primo era mi consola, hasta cierto punto, ¿no? Siempre te encontrabas ese momento de ir a casa de tu primo a viciar como un loco. Y esos momentos se veían copados por cosas como Sonic, Sonic 2, Sonic Chaos, Land of Illusion, Castle of Illusion, pedazos de obras como GP Rider, Running Battle, que no lo conoce ni el Tato, pero yo lo amo. Es que yo en mi época de Master System, Tony, yo muchas veces decía que para no bajar al parque, digamos, estoy malo, no, que había salido el Asterix. Había salido el Asterix. Malo, una merda. Asterix, había salido el Asterix. The Great Rescue, otro pedazo de titulazo. Pedazo de titulazo. Y por supuesto, Alex Kidd, Miracle World. Una maravilla. Yo creo que es el juego más representativo de Master System. A cualquier persona que le hables de una Master System te va a decir: ah, sí, el juego aquel de las orejas y el puño grande y llevaba una moto. Sí. Alex Kidd. El de piedra, papel, tijera. Piedra, papel, tijera, chicos. Oye, sí. una cosita. ¿Qué Master System teníais? Yo, bueno, mi primo tenía la 2. La 2. Y ahora yo tengo la 2. Yo la 1. La 1, todo auténtico. Yo de herencia de mi hermano era mucho mayor que yo, mi hermano pues me saca 7 años, y él se compró el pack Master System Plus, que era Master System, dos mandos, pistola, cuidado, más Safari Hunter y Hanhon. ¡Toma ya! Impresionante. ¿Y Chris? Bueno, mi vecino tenía la Master System 2, con la tapa rota, la tapa de negra, y un tazo en el control direccional. ¿Un tazo? Sí. ¿Un tazo? ¿No recuerdas que era un tazo? ¿Un tazo, por favor? ¿De Matutano? ¿De Matutano? ¿Por qué había un tazo? Se le rompió el pad de control, no sé, haciendo burradas, jugando al Olympic Game, este, el Olympic Goal. Sí, el de Montjuic eterno, ¿no? El de las 8.000 millones de antorchas olímpicas, sí, ¿no? Sí, el de manejar salvajemente el mando. Sí, sí, sí, sí. Bueno, se le rompió el control pad, uh-huh. Y como en aquel momento supongo que no habría recambios ni nada, decidió meterle un tazo. Funcionó, no obstante. Buah. A mil maravillas. Voy a intentar hacer lo mismo con la 360. A ver si funciona. Yo lo que quería decir que en esa conversión de la Master System 1 a la 2 se perdió el gran juego del caracol que hace unos días le comentaba a Tony. A ver. Amigo, cuidado. Javi, ilústrenos al respecto del caracol. O sea, fíjate si era grande Master System, que Master System en su versión primera tenía un juego oculto. Y ese juego oculto se tenía que sacar dándole arriba y a los dos botones y encender la consola. Entonces automáticamente ponía Sega Master System y por arte de magia hacía así la pantalla. Se iba hacia la izquierda y aparecía un caracol. Y el juego consistía básicamente en encontrar la salida por un puzzle y tú manejabas tu personaje que era un caracol. Simplemente era eso, un nivel tras otro. Pues eso, en la conversión de Master System 1 a 2 se perdió. Claro. Y mira que yo iba a casa de mi primo y decía que no, hombre, que él tenía Master System, que esto está, que yo lo tengo en mi casa. Y él, que no se puede sacar. Pues no se podía. Porque esto supongo que sería, Javi, cuando pones la consola y suena eso, el Sega, ese que no suena Sega, sino que suena la fanfare. No había potencia, no era Mega Drive, evidentemente sonaba un triste... Entonces, pues ahí ya... Claro, entonces eso es lo que se pierde en Master System 1, Master System 2, ese pantallazo de Sega. Que se pierde, aparte del lector de tarjetas que Master System 1 tenía y Master System 2... Importante, lector de tarjetas. Importantísimo. Creo que todos le sacamos partidas al lector de tarjetas. Pero tenía un botón de reset. ¡Ojo! De reset era, ¿no? No, pausa. Ah, no, pero es en las 2, la 2. Master System 2. Sí. ¿La Master System 1 tenía botón de pausa? Tenía botón de pausa y botón de reset y el power. Madre mía. Lo que pasa es que el diseño de Master System era como si vinieras de comprar un megavideo de la época. Era un cacharraco importante. Uh-huh. Un bichaco que no veas. Sí. Yo la verdad es que Master System 1 pocas he visto. Muy pocas, yo también. Yo siempre que he ido a casa de alguien o tal, siempre he visto Master System 2. La Master System 2, además, creo que fue muy, muy, muy, muy popular por aquel momento, del principios de los 90, finales de los 80. Muy, muy, muy popular. Y yo creo que es la que más vendió, entre comillas, dentro de la familia Master System. Yo creo que era el regalo por excelencia de todas las comuniones. Pudiera, o sea, ser, amigo. Todos mis amigos, básicamente el que no tenía consola, en esa comunión caía la Master System. Con ese pack mágico, Alex Kidd, Miracle World y Sonic 1. Sí. Te voy a decir más, amigo Javi. Tengo aquí una pedazo de hobby consolas. ¡Ojo! No puede ser mala. No puede ser mala. Estamos hablando de publicidad de principios de los 90. Estamos hablando de octubre de 1990, si no me equivoco. Con, atención, el pack. Master System 2. Con Alex Kidd. Con Control Pad. Hombre. Porque vamos a ver. Si tú vendes una consola, vendrá con el mando. Menos mal. Y esto es lo mejor. Inscripción. Revista Disney. Cuidado. 14.900 pelas. Ya por la revista Disney ya merece la pena, ya. Perfectamente. ¿Hay algo mejor que esto, chicos? Yo creo que no. La revista Disney, ¿qué demonios sería la revista Disney? Estamos hablando de una consola con variados precios. Estamos hablando de una consola con precios que oscilaban entre las 6.000, las 7.000 e incluso la gama barata de 5.000 y 3.000 pelas. Evidentemente era una consola muy asequible para todos, porque no mucha gente podía permitirse una Mega Drive, sobre todo si eras pequeño y no tenías ni un duro. Claro. Y Master System, pues, se complementaba, digamos, de alguna forma con esa Mega Drive, ¿no? Sí. Costaba la mitad, más o menos, ¿no? La mitad de la... La mitad de precio, la mitad de diversión. Llegados a esta osada afirmación, amigo Sergio, amigo Cristian, vamos a comentar una cosa muy curiosa, y es que aquí en España siempre ha habido esa teoría de yo soy pequeño, me compro la Master System para empezar. ¿No nos lo han dicho alguna vez eso de por qué no te compraste la Mega Drive? Bueno, es que yo era pequeño y para empezar preferí la Master System. Es que la Mega Drive era muy cara, Tony, ¿eh? Ya, claro que era muy cara. Pero ¿cómo eso de empezar, sabes? O sea, ¿qué clase de excusa extraña es esta, no? Ya, es como decir, no sé, empiezo con el fútbol y empiezo con un equipo de segunda, ¿no? No, voy a empezar a ver fútbol y voy a hacer de... Empiezo con las chapas. Sí, o de tal equipo. Sí. No, porque Mega Drive valía 29.900 pelas. De la época. De la época, ojo. 29.900 pelas, claro, era muy muy cara. Y de hecho, si querías una Master System dentro de tu Mega Drive, podrías comprarte el pack ese de adaptador de juegos de Master System en Mega Drive. Es Sega Master Converter. Exactamente, valía unas 7.000 pelillas, ¿sabes? Entonces tampoco era carilla. Lo que pasa es que mirabas el catálogo de juegos que tenía Mega Drive y el catálogo de juegos que tenía Master System, y entonces más o menos veías que muchísimos juegos arcade que tú estás disfrutando en los años recreativos tenía su conversión a Master System. Bien es cierto que no todas las conversiones, evidentemente, tenían la altura que tenía Mega Drive, pero muchas cumplían muy dignamente. Entonces tú decías, coño, no tengo mucha pasta, voy a disfrutar de esos juegos no a ese nivelazo, pero mira, tampoco me sabe tan mal jugar el Master System a Golden Axe, por ejemplo, a Alter Beas, a la Alien Storm, etcétera. Chicos, esto está un poco triste. ¿Qué os parece si ponemos un poquito de música? A mí me encantaría. ¿Vale? Edu, amigo, música maestro, por favor. Chicos, así básicamente, octubre del 85, estamos hablando de esa Mark III que sale en Japón, esa consola que sale con juegos, una campaña de lanzamiento bastante triste en cuanto a los títulos que salieron, y vale, diréis, Tony, por favor, no seas bestia, eran juegos de la época, sí, pero es que eran muy pocos juegos, realmente poco interesantes, ninguno de ellos casi podríamos decir que pasó a la historia, al culmen, al cielo del videojuego, a esos astros del videojuego, y entre ellos nos encontrábamos cosas como, por ejemplo, My Hero, con esa impresionante música, amigo Javi. My Hero, la propia palabra lo dice, un juego para hombres. Puños, patadas. Juego sencillo, pero súper adictivo a la vez, porque tú realmente dices, pero es que este juego no tiene chispa alguna, pero ¿cómo no tiene chispa alguna? Un hombre que reparte estopa el solo con un kimono azul y un fondo verde que te va a acompañar a lo largo de todo el juego. Lo que más amo de este juego es la intro. Es una intro muy clásica de muchísimos juegos de la época. Tú vas con tu novia y de repente viene el cani malo de turno, te mete dos joyas y se lleva a la parienta. Empiezan la cantidad de juegos de Master System que empiezan así. Doble Dragon, así a bote pronto. Doble Dragon, Alex Kishinobi World, etcétera, etcétera. Y My Hero era un juego, pues, arcade puro y duro, simplemente con dos movimientos, patada y puñetazo, y bueno, y cuando hacías el salto, saltaba ya con patada. Una declaración de intenciones enorme. Pues a partir de ahí seguir avanzando en nuestra aventura y conseguir llegar a la meta limpiando el escenario de enemigos a saco. Sí. Y además pegando patadas a botellas. Por ejemplo, ¡plas! Pegaba patadas a botellas, esquivabas bombas. Y hay una cosa muy curiosa que alguna vez que otra lo he comentado en otro programa. Famoso programa, por cierto, también. Por supuesto. Salvaje programa. Que muchos de los sprites que utiliza My Hero fueron utilizados luego en otros juegos de Master System. Por ejemplo, la famosa rana saltarina que sale en My Hero sale en muchos otros juegos más. Ahora, bote pronto, Alex Kidd Miracle War. Es la misma rana con el mismo ataque saltando y escupiendo esa bolita azul. No duda en usar la rana, los amigos de... No. Y aparte que My Hero tiene una variedad muy corta de enemigos, pero la verdad que eran muy curiosos. Salen unos bulldogs como enemigos. Hombre, los bulldogs, un coche radiocontrol. Yo creo que la cosa promete, ¿eh? Hombre, a ver, una cosa está clara, Javi. O sea, tú tienes un juego de clase... De esos de clase, ¿sabes? Que se visten de postín, ¿no? Cuando tienes malos que son perros. Eso es lo mejor. Malos que son perros y caídas. Creo que My Hero no tiene caídas, por desgracia, porque tampoco las necesita, porque pega un palo y la peña salía volando. Eso es lo que te iba a referir. Claro, lo que pasa es que tener Bulldogs es un referente en esto del juego clásico del peleón y el beat'em up. Sí, pero tumbarle una patada voladora a un tío y que salga 15 metros hacia arriba. Hacia arriba, no hacia adelante. Toda no. La ley de la física y la gravedad. Hacia arriba, eso es maravilloso. Maravilloso. Lo era en el año 86 y lo sigue siendo ahora en el año 2010. Lo que pasa es que esta maravillosa situación la hemos perdido bastante. bastante. En todo caso, chicos, creo que tenemos a nuestro primer invitado ya al teléfono. Estamos hablando de nuestro compañero y querido amigo, hermano, compañero, etcétera, amigo Wild Kio. Miguel, ¿cómo estamos? Buenas noches. ¡Miguel! Ahí está, buenas noches. Ahora, ahí buenas estamos. Noches. Ahora sí que os escucho. ¿Cómo estamos, Miguel? Muy bien, fantásticamente. ¿Vosotros qué tal? Pues aquí en esta fiesta de cumpleaños, cortando la tarta y repartiendo las Fantas y las Coca-Colas. ¿Ves? Cortar la tarta casi no, pero el ambiente sí que se podía cortar. Bueno, ya te contaremos, amigo. Ya te contaremos. Miguel. Son cosas del off the record, del ¿no? Destino, podemos decir. Cosas del destino. Vale, cosas del destino. Ya me contaréis. Causa y efecto. Si no hay agua, pues en fin, ya te contaré. Amigo Miguel, Master System, lo que hemos preguntado aquí a todo el mundo, le hemos comentado a Javi, le hemos comentado a Sergio, a Cristian, a Evo, me he preguntado a mí mismo también porque tengo problemas de desdoblamiento de personalidad. Master System, ¿qué te parece? ¿Qué recuerdas de Master System? Pues bueno, yo soy aquí un poquito una ratilla infiltrada, porque yo la verdad es que fui un enamorado de la NES. Yo empecé con la NES, estaba contentísimo con mi NES, pero yo tenía la típica hermana que quería también su consolita, uh-huh. Y ella pidió una Master System. Hombre, está bien hasta cierto punto, porque si uno tenía la NES, ¿no? Claro, por supuesto, es maravilloso, ¿no? Pero yo veía con un cierto recelo esa consola negra que había entrado en casa y me preguntaba, ¿cómo puedo meterme en la habitación de mi hermana para jugar a esta cosa tremenda que tiene el pause en la consola en sí? Uh-huh. En fin. El caso es que... Dime. ¿Cómo entendías el concepto de tener el pausa para levantarte? Pues para tocar las pelotas, ¿no? Claramente. Era un concepto extraño, desde luego, porque yo creo que no... Yo creo que desde Sega aún se están riendo de este asunto. Yo no sé a qué se le ocurrió eso, pero desde luego fue una idea tan estúpida que es que no tiene ningún sentido. No. Igual era para hacer una pausa realmente... igual tiene todo el sentido que sea el pause, porque es que tienes que pausar totalmente el juego ahora. Que te deja un poco vendido también, es verdad, ¿eh? Vaya, pero bueno, el caso que yo que me enganchaba ahí en la habitación escondida de mi hermana para jugar a la consola, y tengo que decir pues que yo tenía la NES, yo sigo siendo un enamorado de la NES, pero deja correr a Master System, ¿sabes? Sobre todo con ese maravilloso Alex Kidd que venía en memoria, que no mentiría si para la época era uno de los mejores plataformas. Y bueno, Javi seguramente ahora está diciendo, bueno, ¿qué me vas a contar, no? Javi, amigo. Usa el Halo Wheel. Lo del pause tiene solución. O sea, juega al lado de la consola y a un centímetro de la pantalla del televisor, que es lo que hacía yo. O sea, yo jugaba con la consola a mi derecha y a un centímetro y medio de la pantalla. Pero luego pasan esas cosas, ¿no? Que pierden la vista. Y claro. Vas a perder tarde o temprano. O sea, tampoco. Adelantemos acontecimientos. Y bueno, lo de Alex Kidd, totalmente de acuerdo con Will. Yo creo que es un juego muy, muy, muy, muy bueno para la época. Y muy completo. Sobre todo muy completo. Tenía unas cosas, el piedra, papel, tijera, los vehículos, la moto, la canoa, el helicóptero. Tenía un concepto de juego, yo creo que bastante avanzado lo que había por la época en cuanto a plataformas. Uh-huh. Sí, señor. Y bueno, a mí sobre todo me gustaría comentar un juego que a mí me marcó en el año 90, que ya lo comentamos ayer en Wild Games, pero es que no puedo dejarlo pasar, porque me parece sensacional. Yo soy un enamorado de un videojuego de Capcom, que es el Ghosts and Ghosts. Había una versión para Nintendo que no estaba mal. Pero, señores, la de Master System, no os exagero si os digo que incluso me parecía jugablemente mejor que el arcade, porque tenía cosas totalmente originales. O sea, para aquella época, ver en consola que te ofreciera un intento de parecerse al arcade, y además de eso, tener cosas como las magias, algunos detallitos como las tiendas ocultas o mejorar la armadura. No solo era mejor gráficamente que el de NES, es que tenía cosas totalmente originales. Una maravilla. Me gustaría confirmar este dato, pero tengo entendido que detrás de este juego hubo cierto trabajo de un tal Yuji Naka. Vale. Usted me dejó muy sorprendido, no lo dijo ayer, pero si te digo la verdad no me extrañaría. Alguien detrás de que... Tiene que haber detrás de este juego, porque no es una conversión cualquiera y es una conversión con mucha clase. Sí, que yo sepa, tengo entendido y me gustaría confirmarlo, o sea que si me estoy equivocando, perdonadme chicos, pero tengo entendido que Yuji Naka, uno de sus primeros trabajos en Sega, fue parte del port a Master System de este título. Pues, la verdad es que se nota que hay mano de algo que le añadió cosas nuevas al juego y que además le quedaron muy bien. El tema de las armaduras, por ejemplo, es un ejemplo. Es maravilloso, es que es un juego maravilloso. De hecho, me acuerdo de otra conversión así que estuvo muy bien, que es la R-Type. Otra conversión muy acertada. Y bueno, si hablamos ya de conversiones de la propia Sega, como puede ser Speed Harrier, solo se me puede decir bravo, porque la verdad es que Sega se comportó muy mucho. O OutRun, que para ser de 87 ese juego de verdad es impresionante. Está clarísimo, Miguel, había mucho mimo aquí detrás. Mucho, mucho, mucho mimo. Bueno, Miguel, no sé si querrás añadir alguna cosita más de Master System. Sí, bueno, es que si nos pusiéramos a hablar de juegos, o podríamos decir lo típico de las carátulas, podríamos decir ¡buah! Mil millones de cosas. ¡Buah! Las carátulas. Pero yo solo puedo decir dos cosas. La primera, un juegazo, que no sé si estáis de acuerdo, pero me acordé ayer y no lo dije, y es el de New Zealand Story. El Edu está totalmente de acuerdo. El Edu está moviendo las orejillas. Se ha iluminado. ¿Lo ves? ¿Lo ves como tenía yo razón? Que sí. Pero si yo no te discutía, si un tío que tira arcoíris y mata bichos con ojos más grandes que tú, no puede ser malo, Edu. No, malo no es. No, eso es el Rainbow. Rainbow Island. Ay, perdón. El kiwi las tres. Es el kiwi amarillo, ¿no? Claro. Qué grande el kiwi también. Pero si son juegos enormes. Pero hablemos de una cosa, de que este juego salió años después de la versión de NES, que era terrible la versión de NES, pero que en algunos aspectos esta versión era mejor que la de Mega Drive y la de Sengin. O sea, estamos flipando, ¿sabes? Mejor en algunos aspectos que la de Mega Drive. Y bueno, el Sengin, que en aquella época era que despuntaba, el colorido que tiene esta versión es impresionante. Y lo segundo que me gustaría decir, que sé que Javi va a hablar mucho y muy bien de este juego, porque sabe mogollón, es el Wonder Boy 3 de Dragon's Trap. Ese juego para mí es el mejor del catálogo de Master System. Ese juego para mí no caduca, y si alguien tiene la osadía de jugarlo ahora, que se atreva, porque solo le puedo decir que va a disfrutarlo. Clásico de estos que no mueren, Miguel. Exacto. No obstante, no quiero que te vayas, Miguel. No me voy. Carátulas. ¿Hay algo más elegante que la sinopsis te hable de usted? ¿Usted es Sónico? Vamos a ver, o sea, te están tratando como si tuvieras un traje, un frac puesto, como si te has gastado 7.000 pelas, pero eres un señor. Eres un señor, Sónico. ¿Eres un señor? Sí. Yo iba a comprar, los juegos con traje. Sí. Tony, te voy a decir una cosa. Tengo aquí delante mi colección de Master System. Léenos una sinopsis, por favor. Sí, hombre, la de Sonic the Hedgehog te la puedo leer ahora mismo. Léela, venga, por favor. Rompe la barrera de velocidad del juego de vídeo con Sonic el Erizo. Desplázate a toda velocidad usando el ataque giratorio supersónico. Déjate caer por túneles y gira a través del espacio. Rebota hasta quedar mareado en una máquina de bola loca. De seguro que nunca antes habías visto algo como esto. De seguro. Ojo. Mira, tengo otro juego que me gustó mucho, el Rastan, que seguramente ahora no lo tocaría ni con un palo, pero tengo que decir que este juego era larguísimo. Y mira, también es tan interesante el tema que pone: viaje a las procerosas tierras de Semia. ¡Toma! Atención, que nadie se atreve a hollar. Una princesa está cautiva. Si la rescata, recibirá riqueza sin cuento como recompensa, pero usted es un bárbaro, un señor del frío acero. ¿Y quién controla realmente su destino? No, de verdad, este juego es de Taito, por cierto, bravo Taito, que en aquella época era, bueno, era la hostia. Contrataba a Lope de Vega. Exacto, poetas para hacer la sinopsis de un juego. Miguel, perdona, ¿tienes de ninja? ¡Ostras! Me has pillado haciendo Breakdance, porque no tengo aquí delante toda mi colección. Oh, qué lástima. Vale, no, pues tranqui, porque esa sinopsis deberíamos haberla impreso. Sí. Creo que la tengo en el pendrive, Edu. Si tienes el pendrive ahí, creo que la tengo ahí. En todo caso, Miguel, muchas gracias por esta llamada. No, hombre, a vosotros ha siempre. Ha sido un verdadero placer. Y tenemos que anunciar una cosita con respecto a Wave Games y al Club Vintage, una cosa que ya adelantamos más o menos ayer, pero claro, había que darle prioridad al análisis del Naruto porque no se nos acababa el tiempo y no es plan. Sí, la verdad es que sí. En todo caso, chicos, ¿dónde nos vais a encontrar a partir de ahora el Club Vintage? ¿Dónde vamos a tener ese canal de foro que tanto llevamos pidiendo? ¿Dónde vamos a encontrarnos a partir de ahora? Pues vamos a estar en Wild Games. ¡Bravo! Estaremos ahí disponibles pues para todo el que quiera saber las novedades del Club Vintage. Estaremos ahí en descarga también para que estéis cerquita y no haya ningún problema a la hora de ver programas antiguos y tal. Borramos por fin la página esa en blanco horrible que teníamos en el servidor de Arcadia Gamers y empieza pues una nueva era dentro una nueva era del Club Vintage. Así que bueno, Miguel, muchísimas gracias y esperemos que salga fantástico esto, seguro que hombre, sí. Hombre, estoy seguro. Pues nada, solo decirle a los oyentes del Club Vintage, pues eso, que a partir de hoy, ya, a partir de esta noche, que cuando lo escuchen, ya podrán disfrutar y podrán descargárselo en Wild Games. Y que nada, que sobre todo para que tengáis un feedback de poderse poner en contacto con vosotros de una forma directa. Yo creo que es muy interesante. Sí, además costaba mucho nada. Con el asunto de no tener página web, con el asunto de que solo el mail, el Twitter y tal, era muy complicado estar en contacto con vosotros. Pues ahora estaremos más cerca. Exactamente. Pues Miguel, muchísimas gracias y hablamos pronto. Nos vemos el domingo en Wild Games como mucho. Como siempre. Un abrazo a todos y disfrutad de Master System. Un abrazo, Miguel. Adiós, hasta Miguel. Adiós. Adiós. Chicos, cajas de Master System. Porque luego además estaba muy guapo eso de coger todas las cajas, ponerlas y te montabas un collage casi. Es que era una cuadrícula de libreta, si te das cuenta. Una cuadrícula de libreta y quedaban muy bien, la verdad, que las ponías todas sumadas. Y algunas eran muy feas, la verdad. Era un dibujo simple, era un dibujo claro. Que ni un niño de 3 años sería capaz de calcar. Ahora entramos en eso, pero primero creo que Edu nos va a deleitar con otro retazo de Lope de Vega. Sí, sí, de ninja. Baja el volumen, Edu, baja el volumen. De ninja. A través de su viaje al castillo, Okami tendrá que pelear con los perversos soldados ninja. Una vez allí, tendrá que destruir a su jefe, Yukuro. Solamente entonces podrá salvar a la princesa prisionera en el interior del castillo. No. ¡Qué original! No. ¡Una princesa secuestrada, ¿no? Que yo ya vi. Creo que me han leído una sinopsis hace 20 segundos. Maravilloso. ¿Dónde está? Soldados ninja. Impresionante. Pero tú te llamas ninja. Ninja. Ergo eres parte de esos ninjas. Efectivamente. Claro. Decidme, amigos vintagers, ¿qué puede fallar aquí? Nada, ¿qué tío? Puede fallar aquí? Nada. No. Es que totalmente. Es que la portada es ama. Con ese ninja con retulador gordo pintado. Sí. Retulador gordo. Carioca. Carioca de tamaño grotesco. Sí. El que te regalan en el estuche, el gordo. El gordaco. Y es que ¿qué puede fallar? Es que antes también había otra cultura y te trataban de otra forma. Sí. Ya solo como vosotros estáis diciendo, leyendo la sinopsis, te trataban de otra forma. Sí. Pero aquí te trataban como un verdadero Claro, señor. Lo que pasa que es curioso, ¿no? Que en la sinopsis te traten de usted y después te hagan una portada como si fuese dibujada adrede por un niño de 3 años. Porque la portada iba traída para niños y la sinopsis la leía el padre. ¡Ah! Entonces el padre se quiere sentir como un señor y la sinopsis claro. La quiere ver el niño. El niño es atraído por la carátula y la sinopsis por el padre. Es difícil que el niño se sienta atraído por esa carátula, ¿no? Claro. Sí. A mí me gustaba, tío. A mí me gustaba, tío. Porque yo creo, no sé si estaréis de acuerdo, que hay dos épocas de carátulas de Master System. Está la primera hornada, esa primera hornada de, por ejemplo, el World Grand Prix F1 increíble, donde se ve una bandera de cuadros de carrera de coches normal y corriente con lepra. Se le caen los cuadrados. Ah, sí, verdad. ¿Vale? O por ejemplo, esa carátula del ninja, por ejemplo, con el ninja pintado con retulador gordo, o el juego de tenis, no me acuerdo cómo se llama, Super pero tenis. Super tenis, ¿no? Normal, corriente y moliente, donde solo se veía, ahora nos hablará nuestro amigo Dandel, seguro de ello, una raqueta y una pelota. ¿Qué más quieres? Bueno, pues te voy a explicar otra, de Wessler. No, ¿cómo se llamaba? Pro Wrestling. Pro Wrestling. Un tipo cogiendo del cuello a otro, pero el tipo que está cogiendo del cuello al otro no tiene cabeza. ¿Por qué? Claro, ¿para qué? ¿Para qué? Antes estaba jugando con Sergio a Secret Command o Rambo 2. Rambo 2, exacto. Diciendo. Y en la portada de Secret Command era una especie de Rambo, solo con ojos y nariz, sin boca, y apuntando con una metralleta bastante resulón. bastante resulón. Sí. ¿Y qué me decís de las pocas portadas que vimos de las tarjetas CARS para la Master System 1? ¿Recordáis alguna? Era eso que salía una mano, ¿no? Salía la mano, una mano, normalmente de mujer, sosteniendo la CARS que habías comprado, y ya está. Ya está, ¿qué más quieres, Tony? Oh, hombre, querría algo. No, y aparte el color, ¿no? El color de las carátulas blanco. Blanco. ¿No? Ya estaba destinado a un público inocente, ¿no? Inocente, blanco. Sí, pero ¿sabes lo bueno? Que veías la carátula y sabías que era Master System. Claro. La veías de lejos y decías, ahí está el juego de Master. Sí, porque, sí. Con ese fondo carátula. Sí. Bueno, yo también quisiera hablar un poco, digamos, ya he entrado dentro de todo lo ponzoñoso que era un poco las carátulas. Ponzoños. Me ha quedado bien esta porque palabra. Ahora me he acordado de la ponzoñosa portada de Wonder Boy 1. Ah, el hombre saltando el caracol. Sí. Yeah. Pero el caracol era infinitamente más grande que Wonder Boy. Porque era prehistórico. Ah, claro, perdona, Cristo. Es verdad, perdón. Bien. Bueno, yo quería hablar un poco de posiblemente los cartuchos más feos que he visto en mi vida. Lo siento mucho por el concepto cumpleaños, pero esos cartuchos rojos con una tipografía del juego, sin más, sin dibujo. Dame tiempo, dame tiempo. Edu. Hombre, es bonito de ver porque así dices, todos los juegos son iguales, ¿sabes? Tienen la misma tipografía, ¿sabes? Coleccionismo puro y duro. Pero, sí, pero son contradicciones. Sí, sí. O sea, intentan atraer a un público infantil, supuestamente, y te hacen eso que parece parece pruebas de análisis de un hospital. Sí, sí. Parece la consola del abuelo. Luego, no sé si os acordaréis, además, que habían algunos cartuchos que en vez de tener el clásico color morado fucsia ese raro... Sí, rojo vetusto. Granate. Un color granate, sí, sí. Así con las líneas de cuadrados. Habían otros, depende de qué third parties, que era de color blanco. Por ejemplo, Mortal Kombat. Sí, pero ya eso ya era casi en la última etapa de Master System en España. Y yo voy a ser la nota discordante. A mí me gustan mucho los cartuchos de Master System. Es que a mí no me parecen tan... No, pues básicamente sí. Por un motivo. Por su tamaño pequeño. Yo me los metía en el bolsillo 4-5 y me iba a casa un colega. Los de NES, 4-5, métetelos en el bolsillo, así puedes. No, pero vamos, no. Y si puedes es que tienes un problema, o sea... Yo no me metería la mano en el fuego de que son los cartuchos más feos, de verdad, no sé. Bueno, yo, dame tiempo que se me ocurrirá un cartucho más feo. Al menos podrían haber metido un dibujo, no una tipografía obtusa. Obtusa. Pero en cuanto a tamaño, para mí estaba muy bien, era muy manejable. Bueno, yo recuerdo un tamaño parecido al de Mega Drive, ¿no? Un poquito más. Pasa que era como más cuadriculado, ¿no? Más cuadriculado. Mega Drive tenía aquellas curvas sinuosas ahí. Sinuosas, totalmente. Sinuosas. Hombre, pero bueno. En comparación con los cartuchos de Nintendo, os agradecía bastante el tema de que fueran pequeños, porque los cartuchos de Nintendo eran un buen mastodonte. No, está clarísimo. Yo ya os digo, yo la verdad es que no los veo tan feos. Pero bueno. Y otro detalle. A ver. Cuidado. Otro detalle mágico. Va con la antorcha en la mano. Otro detalle mágico. Ese manual de instrucciones que parecían hojas en blanco y mal imprimido. Bueno, no sé si os recuerdo. En un tono azul todavía. Sí, en un tono azul, sí, exacto. Como sí. Si a alguien le faltara tinta a la impresora. Llámame inocente, pero yo disfrutaba muchísimo. También, tío. Yo era el manual y me lo leía. Es usted un violento. Desde la primera hoja hasta la última. A lo mejor es que quiero erradicar este cumpleaños. No lo sé. Tú eres la típica tía que está cabreada con el sobrino. No, pero una cosa, Cristian. Cuénteme. Tú llevabas al manual de instrucciones y ahí... seguía siendo territorio de etiqueta. Ahí está. Porque ahí te seguían hablando de usted. Ahí está. Ahí, claro, tú querías seguir leyéndolo para seguir sintiéndote dentro de ese camino del ustedismo, ¿no? Eso porque sí. Es que era increíble, ¿sabes? Y además eran pequeñas historias, incluso. Yo recuerdo, Javi, las instrucciones del Sonic que te explicaba pantalla por pantalla. Y su historia a la vez de cada fase. Green Hill. Y te explicaba que era Green Hill. Madre mía. Y qué habitantes habitaban Green Hill. Madre mía. Todo. Y incluso te daba pistas por dónde podían estar las esmeraldas. Y no te explicaría los enemigos. No te los explicaría hombre, también. Claro que sí. Claro madre que sí, mía. Que te los explicaba, Estamos hablando de probablemente... Según Cristian, el peor cartucho. Pero, ¿las mejores instrucciones de la historia? Una consola controvertida, ¿no? ¡Bravo! Bueno. Estás on fire. Sí, creo que tenemos al teléfono a nuestro segundo invitado, este segundo invitado a la fiesta de cumpleaños de esta Master System. Estamos hablando de nuestro queridísimo amigo Dani Dandel, de Wild Games, de Yahoo Juegos, y nuestro queridísimo amigo Dani. No hace falta más presentación. Dani, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Dani. Pues estamos aquí con Javi, con Sergio, con Cristian, con Edu, hablando de Master System. Hombre. Estábamos hablando, Dani, del tema de que las instrucciones te hablen de usted. Bueno, cuidado. Cuidado. Claro. ¿Tú te has sentido alguna vez tan señor? Se ha perdido el respeto al jugador. Ya no te hablan de usted las instrucciones, madre mía. No, pero es que eso era un punto culminante dentro de la educación de hasta los niños de la época, ¿no? Porque ya... Hombre. Tú ya veías al videojuego hablándote de usted ya... Te planteaba el hecho de hablar a la gente de usted, ¿no? Claro. O eso, sí. O estoy exagerando. Pero pudiera ser. Dani, juego... ¿Tú qué recuerdas de Master System? Buah, recuerdo el levantarme para pausar el Alskir y coger el anillo que lanzaba pepas de fuego. Buah. Recuerdo ese gran Asterix, ese gran juego de Star Wars, muchas horas al Super Tennis, muchas horas al juego de fútbol... A los grandes Sonic, la verdad es que era una consola que tenía un catálogo increíble. Quizás no estaba al nivel de la NES en grandes franquicias, pero oye, no hay que menospreciar los juegazos que tenía. No, desde luego que no. Pues Dani, ya que has nombrado el juego Tabú en cuanto a su portada. Cuidado. La portada de Super Tenis. ¿Qué pasa con la portada de Super Tenis? Lo tengo aquí delante, tío. Juegazo. Lo tengo aquí delante y he de decir que la recordaba peor. ¿Tienes la portada delante, Dani? Tengo la portada delante. ¿Tienes la sinopsis detrás? Espera. Por favor. Dicho que la tengo delante, pero en realidad la tengo en el comedor. Ah, por eso te preguntaba, digo, a ver si es un recurso radiofónico que pudiera ser. Siéntase usted como Sergi Bruguera. Ahora la tengo delante. Ahora la tengo delante. ¿Puedes leernos la sinopsis, por favor? Cuidado que vienen varios idiomas. Ojo. Sí, esa era otra, porque no se olvidaba nunca del castellano, ¿eh? No. Aquí está. Pone, Lop, volea, es más. Está a 40 iguales y usted tiene que conseguir un set para ganar el partido. Todos los detalles están ahí, ofreciendo una acción y estrategia realistas en la cancha de su casa. Bravo. Bravo. Maravilloso. Esto viene en alemán, en polaco, en rumano, norteño y en italiano. Uh-huh. No, pues vaya telita. ¿Te quedarías con algún juego así de pronto, Dani? ¿Te atreverías a decirnos un juego así rápido? No, la verdad es que no, tío. Mira, me quedaría con el Ski porque es el primer juego que tuve así en mi casa de consola, pero la verdad es que tenía un catálogo de juegazos a los que estiré tardes. Uh-huh. Oye, por cierto, ¿habéis hablado de los bichacos que tenía el Double Dragon? No, pero íbamos a hacerlo tarde o temprano. Dani, pues, a ver, háblanos tú primero, sí. Es que Double Dragon era un juego que estaba muy bien, a mí me encantaba, pero tenía una de bichos, de personajes que parpadeaban, de escenarios que salían con los píxeles mal puestos, de, yo qué sé, ¿qué le pasaba a ese juego? ¿Qué coño le pasó a ese juego? ¿Y cuando pegabas un puñetazo y no te dejaban pegar un segundo? Por X motivo que quería la Master System. Sí, pero aún así te lo pasabas bien, ¿eh? Sí, era divertido. Ya, bueno, pero juego al Double Dragon. Uh-huh. Madre mía. No, yo te digo una cosa, Dani. Yo era muy, muy, muy, muy feliz jugando en su día a este pedazo de Double Dragon de Master System. Y yo también, ¿eh? Y a dos jugadores era una locura. Pero lo que pasa es que, claro, después crecemos los jugadores, podemos tener incluso acceso a los juegos de arcade. Por ejemplo, en el caso de Double Dragon lo hemos podido jugar en el Xbox Live Arcade hace relativamente poco y a un precio muy barato. Claro. Y descubres la cruda realidad. La versión de Master System era un Zuruyaken. Claro. Entonces, tenía su amor, tenía todos los elementos que hicieron grande a Double Dragon, ese lago de la tercera pantalla donde los malos caían. Hoy sí, por favor, ese foso. Ese foso, es que a todos nos gustan los fosos. ¿Qué le vamos a hacer? Sí. Somos gente fácil de convencer. Esos enemigos hipermusculados que entraban en el escenario rompiendo un muro de ladrillo. Los abobó, sí. Espectacular. Normalmente enemigos de color eran. Y esa foto finish cuando se acababa la pantalla, que siempre salías ahí haciendo la patada voladora. Sí. Porque aquí hay dos cosas que sabemos. Cuando tú abrías una puerta en el Mega Man, saltabas y disparabas. Sí, yo sé. Esto es una ley universal. Sí, una ley universal. Y en Double Dragon saltabas con la pata. Con la pata justo cuando hacía la foto de final de nivel. Ni más ni menos. Eso era Torre Chulón y era espectacular. Espectacular. Sí, tanto. Bueno, Dani, tanto. Pues bueno. Oye, muchísimas gracias por aceptar la llamada del club. Pues nada, hombre, ya es un honor. El honor es nuestro. Primera vez en este programa. No, claro, el honor es nuestro, Dani, de que hayas querido venir. Pues lo dicho, muchísimas gracias, ¿vale? Y ya el domingo nos vemos por Wild Games. Claro que sí, hombre, a vosotros. Un abrazo, Dani. Adiós. Adiós. Un abrazo. Adiós. Bueno, chicos, vamos a escuchar esta pedazo de pieza musical que está sonando ahora y volvemos en breve. Maravilloso Golden Axe, ¿cómo sonaba esto en Master System? Dios mío, qué clásico. A mí me gustaría contar un par de curiosidades, Tony, respecto adelante, a Master Javi, System. Por favor, un adelante. Par de curiosidades de lo más curioso. Ay, ay. No sé por qué, según qué juegos de Master System, contabas con vidas infinitas en las dos, tres primeras pantallas. No sé por qué. Yo creo que claramente iba indicado a que a un público muy joven o infantil y que quería llegar lejos en las fases. Yo recuerdo Secret Command, recuerdo este mismo Double Dragon que estamos hablando ahora mismo con Dandel. Double Dragon, por ejemplo, tenía vidas infinitas hasta en la última fase. La última fase era la primera fase que no tenía vidas infinitas. Y encima había un truco súper sencillo para poder conseguir esas vidas infinitas. No sé el por qué lo hacían. Luego habían juegos que también no podían morir, como en Transbot, por ejemplo. Era un juego infinito y más allá. Que o apagabas tú la consola o acababas loco. Y otra curiosidad, aparte de, este de las vidas infinitas, que pasaba en Secret Command, en Dynamite Dust, que pasaba también en este Double Dragon que estaba comentando, era el hecho de que Master System compartía trucos con muchos juegos. Es decir, el mismo truco te valía para distintos juegos. Por enorme, ejemplo, enorme. O sea, por ¿algún ejemplo? Pues mira, Alex Kidd Miracle World, Golden Axe, sin ir más lejos, creo que hasta el Sonic, el primer Sonic, cuando te quedabas sin vidas, digamos que, y sin créditos que valieran, arriba y al 2, 9 veces, y sonaban y te daban un continuo extra. Y eso era a mazo, porque tú no tenías ni idea de ese truco, pero tú lo hacías, en cualquier juego probabas, y era una grata sorpresa cuando te salía. Funcionaba, yo recuerdo Alex Kidd Miracle World, en el primer Sonic, si no recuerdo mal, Alter Beas, Alien Storm, en grandes juegos clásicos arcade de Sega, funcionaba el mismo truco para muchos. Qué maravilla, qué maravilla. Que puede fallar, si es que ¿qué pudiera fallar? Si es que esto no puede fallar. Double Dragon que está sonando ahora, chicos. Double Dragon. ¿Qué os parece esta reflexión al respecto de los juegos clásicos que jugamos en su día, Porsche de Master System, nos encantaban, y después jugábamos al arcade original cuando ya somos un poco mayores y quizás no sabemos valorar ese momento anacrónico, ¿no?, que representa jugar a estos juegos en el año 90, 92, 86, 88, amigo Edu, ¿qué crees? Hombre, después de jugar al de recreativa, cuando volvías a jugar al tuyo, te quedabas con el regustillo de... Uf. ¿Esto es lo mismo? Sí. Sí, bueno, cuando salías de los salones recreativos, ¿no? Yo siempre tenía esa frustración, ¿no? Que salías ahí de jugar a cualquier juego, ¿no? Y después llegabas a casa y te ponías la Master System. Pero no en todos, ¿eh? Ostras, Space Harrier lo recuerdo muy bueno en Master System, por ejemplo. O Shinobi mismo de Master System, estaba muy bien. Eran conversiones que se conseguían. Era casi idéntico el Shinobi. Pero estaba muy bien. Y luego, un detalle, el Shadow Dancer. Shadow Dancer era clavado al de la recreativa. Bueno, clavado. No era clavado, pero digamos que luego cogías el de Mega Drive y no tenía nada que ver. Ya, pero era en como... cambio, el de Master era ese. Era el que habías gastado dinero en él. Sí. Igual. Quizá era eso. Lo pasa... Bueno, yo qué sé, a lo mejor fui yo, ¿no? Pero yo decía, buah, me tengo que conformar porque no te queda otra, pero es que es lo que hay. Lo siento, Sergio, que estoy viendo tu camiseta, que veo al pajares ahí al exceso. Es demasiado, creo que es la mejor camiseta del mundo, sí, una camiseta de los vingueros. Los vingueros, sí. En todo caso, chicos, juegazos como, por ejemplo, así que se me ocurran así a bote prontísimo. Podríamos hablar de Moonwalker, Michael Jackson. Con la mejor animación que se ha hecho en esa consola. Cuidado. Porque claro, tú veías al personaje moverse. ¿Tú lo has jugado, Javi, Moonwalker? Poco, sí, pero poco. Vale. ¿Y qué me dices del Moonwalk, del movimiento de Michael Jackson? Hombre, el movimiento sexy que tiene todo el juego es impagable. Porque es curioso, ¿no? Tiene esa animación de caminar que es mala. Es mala. Y luego hace el Moonwalk y parece eso el Third Strike. Sí, o sea, que es tremendo. O sea, está súper bien hecho. Pero ¿estáis hablando del Moonwalker, en serio? Moonwalker, Edu. Es que... Sí. He visto con el teléfono y digo, es mi momento. Es el momento, él no nos oye. Si no es por nada, pero le tengo un pequeño trauma a ese juego. ¿Por qué? Por culpa tuya. ¿Por qué? Porque me hiciste cambiar un juego en Mega Drive, un pedazo de juego de Tresu. ¿Qué juego, Edu? No me acuerdo, ¿no? El nombre, Alien Soldier podría ser. ¡Hombre! Y me hiciste cambiar por el Moonwalker. Es un desgraciado. Salimos ganando, Edu. Una mierda. Es un amigo, eso es un amigo. Tío. Y más de Treasure, tío. De Treasure... No hay ningún juego que sea malo, tío. Bueno, ¡ninguno! Era Michael vestido de blanco. Era Michael vestido de blanco. Otro un pollo que disparaba a grandes velocidades. Es que ganaba por cabeza. Por cabeza y por calle, pico. O sea, por pico seguro. Por pico seguro. Por pico seguro. En todo caso, amigo Edu, tenemos ya a nuestro invitado aquí al teléfono. Sí. Tenemos a nuestro queridísimo amigo Manu, del blog de Manu. Manu, buenas noches. Buenas noches, caballeros. Buenas noches, Manu. Pues estamos aquí en esta fiesta de aniversario de Master System, hablando de todo lo que se nos ocurre. Hemos hablado ya de las portadas, hemos hablado de las instrucciones que te hablan de usted, hemos hablado de muchos juegos, de Master System 1 y 2, nos queda hablar, por ejemplo, de Master System 3 todavía, la versión brasileña, y esas cosas. Pero bueno, Manu, lo que le he preguntado a todo el mundo, básicamente, a ti Master System, ¿cómo la recibes? Pues es una consola que la tengo bastante cariño, aunque a mí personalmente me llegó tarde y me llegó en un momento un poco curioso, porque ya estaba cansado del Spectrum y de los ordenadores y puse un anuncio en la Hobby Consolas vendiendo el ordenador y me llamaron, me ofrecieron una Master System con bastantes juegos y así es como conseguí la mía. Uh-huh. Y la verdad es que no me arrepiento del cambio, porque fue la primera vez que jugué con Sonic, fue la primera vez que jugué con un juego de Mickey Mouse en condiciones y la verdad es que tengo muy buenos recuerdos de ella. Uh-huh. No me extraña. Cristian, uh-huh. Ahí Sergio, que te veo ahí. No, perfecto, sí, más o menos es... Lo que pasa es que ha dicho, me cansé de los ordenadores. De Por los... eso te estoy preguntando. Sí, ya. Pues he visto la cara esa de ratilla acá. Perdón. Manu, soy Sergio Vidal. ¿Qué ordenadores? Pues los ordenadores de 8 bits. Ok. Es que esa idolatría por la Amiga... Es que, claro. Yo tenía esa frustración. Me arrepiento bastante. Sí. Yo es que tenía esa frustración, ¿no? Que venía del Commodore Amiga y me volví... Luego tiré para Master System. Ah, ¿os he dicho que tenía una Amiga? Sí. Vale. Lo has dicho, Sergio. No, pero sí, yo te entiendo. ¿Y qué Master System tenías, Manu? La 2, lo de todos. La que era, digamos, más estética, pero con menos personalidad. Porque la 1 yo creo que era un tanque, pero... Tenía su cosilla, tenía su toque retro que a mí me gustaba más, quizás. Su carisma, y esa especie de sitio que parecía una cinta ahí con un triángulo del Play, era maravilloso, era ochentero total. ¿Qué versión, Manu? ¿Con el Alex Kidd o con sí, Sonic? Sí, con el Alex Kidd. Tenía el Sonic también en cartucho, pero tenía el Alex Kidd. Uh-huh. El dichoso Alex Kidd, imposible. De pasar, sí. Yo creo que poca gente se lo pasó en la época, y menos en una época que no había guías ni historias y tenías que curártelo tú todo, porque era bastante complicadillo el tema. Sí, era un juego, yo creo que siempre pensabas, debo estar cerca del final, y volvías a pensar a las 3 horas de ese momento, debo estar cerca del final. No, sí, cuando estabas en el final, en ese castillo infernal... Infernal. Eso era prácticamente imposible, ¿no? Tenías que tener una suerte, vamos... Sí, por ejemplo, el otro día hablábamos en Wild Games, Javi, que Dante's Inferno tiene la mejor representación del infierno jamás hecha en un videojuego. Sí. Retiro sí. Lo dicho. Alex Kidd, último castillo. El mejor homenaje a Dante Alighieri está en una consola de 8 bits. Yo le quería preguntar a Manu si él era de los que se apuntaban en un papel la combinación piedra, papel, tijera para derrotar al enemigo. Por favor. Claro. Yo lo hacía más a base de suerte, aunque luego me di cuenta que era... Tenía una especie de código secreto ahí. Ese momento en el que pensamos, sí. Es mecánico. Es que las instrucciones de Alex Kidd Miracle World sirven para eso, para apuntar detrás cada enemigo si hablamos de las mejores instrucciones de la historia del videojuego, una cosa que hemos aseverado hoy aquí y ahora, amigo Manu, las mejores instrucciones de un videojuego han estado siempre en un cartucho de Master System, es porque el cartucho de Master System tenía un espacio también para las notas. Considerable. Contaba con todo. Y diréis, el de Super también tenía algunos. Sí, pero el de Master System tenía mucho espacio. Mucho espacio. ¿Quién se leía los manuales? De Master System, Manu, no rompas la magia. Tú has visto. Yo es que no quiero ser muy pesado, pero tú has visto libretos de instrucciones que te hablen de usted. Eso era mucha clase, ¿eh? Tenía, claro, era para señores, una consola para señores. Sí. Una consola para señores, sí, desde luego. Y unas traducciones de la época que eran, vamos, también las cajas por detrás, algunas traducciones de la marinera. Sí, pero te hablaban de usted, que quieras que no, era un punto a tener en cuenta. ¿Qué juego te quedarías, mano, así a bote pronto, algo que te llamase la atención en su día? Pues fíjate que yo creo que me quedaría con el Sonic 2, que para mi gusto, quizá incluso mejor que el de Mega Drive, fíjate lo que te digo. Osado te veo. Palabras mayores. No obstante, ¿qué te parecía el ala delta, por ejemplo? ¿Qué te pasó? Pues a mí me parecía la fase bastante entretenida. Sí, no digo que no fuera entretenido. Lo pregunto porque os voy a contar mi historia con el ala delta. Yo estuve dos años, lo que vendría a ser, no me preguntéis qué años, creo que fue del 93 al 95, 2 años sin pasar de la segunda pantalla del Sonic 2. Eso es duro, ¿eh? Dos años. Te pillaría muy pequeñito, entonces. No, se me pilló chiquitillo, la verdad. Me pilló con 8 o 9 años. Éramos incapaces, mi primo y yo, de pasar la pantalla del ala delta. No comprendíamos el funcionamiento del ala delta. O sea, ya llegamos un momento que nos dejábamos caer al foso. Ese foso donde no morías, sino solo perdías monedas, y como en el Sonic 2 caían monedas y podías recuperarla, a ver si llegábamos a alguna parte desde ahí. Y cada mes y medio, más o menos, probábamos otra vez a ver si cogíamos el truco. A ver si había contenido descargable. ahora entiendo muchas cosas. La que decía Edu antes de que encontró un bug ahí, ¿no? Que salió volando con Sonic, ¿no? Sí, sí, un bug extraño, eso me ha pasado una vez, de caer al vacío, coger la moneda, volverme a caer los pinchos, coger la moneda y misteriosamente volaba por los sitios. Claro. No ¿es sé usted cómo. El gato volador o el erizo? El erizo volador. Amigo Edu. En fin, Manu, amigo, muchísimas gracias por estar esta noche aquí. No sé si querrás añadir una cosa más a este aniversario, 25 aniversario de Master System. Pues no sé lo que habéis hablado, pero desde luego es una consola que marcó época y sobre todo que allá no bastante el camino para que llegara Mega Drive y arrasara en Europa, vamos. Porque estábamos hablando, por ejemplo, de eso también, que si te fijas, y creo además lo comentabas en tu artículo fantástico de Master System de hace 2 o 3 añitos ya, cómo pasa el tiempo, por cierto. Sí, pasa rapidísimo. Comentabas que el Master System en Japón y Estados Unidos tuvo una presencia casi testimonial, pero lo que vendría a ser en Europa, la verdad es que, hombre, pues luchó. La verdad es que recuerdo que en mi colegio había guerra entre los que teníamos Master System y Nintendo, y la opinión general era que la Master System era la mejor. Vaya. No tenía el mejor catálogo, pero yo creo que para todos la potencia que tenía, los colores, incluso la música, yo creo que era la mejor. Pero bueno, luego la historia ha hecho ver que quizás no ha sido la más exitosa, pero bueno. Está claro, Manu. Pues lo dicho, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, Manu, y esperamos tenerte por aquí prontito otra vez. Gracias a vosotros. Adiós, Manu. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta adiós. Luego. Bueno, las peleas de colegios, ¿eh? ¿Cuántas veces habremos hablado ya de esto en el Club Vintage? Sí, es cierto. Qué temazo de Sonic 2, amigo Edu, por favor, déjanos deleitarnos un poco con el tema de la primera pantalla de Sonic 2. Bueno, Tony, yo tengo una anécdota curiosa y a ver si me la puedes solucionar. Un día iba por el... Puedo decir marcas, ¿no? Puedo decir centros comerciales. Por favor, claro. ¿Qué mejor marca que un centro comercial? Perdón. Bueno, pues iba por el Toys R Us, digamos, iba caminando y me encontré una caja blanca que ponía Master System 3. Si estabas en Sao Paulo. No, te lo juro, aquí. Pero te estoy hablando de... supongo que ya habíamos entrado en el año 2000. Hostia, pues probablemente en el año 2000 ya me pillas un poco rebuscado y con una patata caliente en toda la cara. Gracias. No sabría decirte, fue hace tiempo, pero ponía ahí, en letras grandes, Master System 3, botones azules. No lo sé. Yo te puedo explicar lo que sé de Master System 3. Venga, explíqueme. Lo que sé de Master System 3 es que en Brasil parece ser que tuvo una especie de éxito brutal. Brutal el sistema Master System. Brutal. Lo que le llevó a una empresa llamada Tech Toys a sacar material extra para Master System. Entre ellas, la Master System 3 e incluso 2 versiones portátiles de Master System. E incluso traer juegos nuevos a Master System, algunos basados en cosas brasileñas y otras realmente interesantes, amigo Javi. Cabe la posibilidad de que veamos Shenmue 3. Bueno, bueno, bueno. No sé si Shenmue 3 lo veremos en Master System. No, pero sí, como bien apuntas, Tony, que gracias a esa jornada de Brasil se alargó la vida de Master System. Ya desaparecía en Japón y en Europa sobre todo. Y ahí se alargó sacando una serie de juegos que jamás se vieron aquí en Europa y que le dieron mucha vida en Sudamérica, tales como una versión de Street Fighter. ¿Qué me dices? Me apostaría que Street for Race también salió. ¿También? Varios juegos que fueron alargando la vida de Sega Master System, esa versión 3. ¿Pero licenciados por Capcom y todo? Capcom da la licencia a Tectoys, no sé por cuánto precio, evidentemente, uh-huh. Y hacen los juegos, sí, sí. Yo no sé... Dos gallinas y una roba, ¿no? Sí, no sí, sí. Ay, pues, total, que eso, que pilla a Tectoys y hace su versión de Street Fighter 2, con mayor o menor éxito, pero tomándose ciertas licencias en la banda sonora. Pero, sí, porque Edu, pues la banda sonora de Street Fighter 2, de Master System, dices, es la canción de Ryu, sí, pero esta sí, nota pero no esa estaba. Nota no estaba, y el solo cutre de pianillo parecido a guitarra tampoco. Ronaldinho Gaucho al tambor. ¿Y todavía está viviendo esta consola en Brasil o no? Sí, lo que pasa es que ahora parece que está como despuntando incluso Mega Drive. De hecho ha salido un FIFA 08 versión Mega Drive. ¿Me estás diciendo la verdad o no? Te juro que es así, amigo Sergio. Vale. Y si no es así, me engañaron. Pero sé que se habló en su día. FIFA 08 o FIFA 09, ahora mismo no me acuerdo cuál es. Pero vamos, que Mega Drive está a la orden del día allí. Digamos vale. Que, bueno, no sé, en Brasil juegan otra división en cuanto a consolas. Es una cosa realmente curiosa. Estamos hablando de 14 años después de su desaparición oficial en Europa. Sí, sí. Desapareció Master System en el 96 oficialmente. Sí, sí, sí. Y a hoy día de hoy que sigan dándole candela allí. O sea, que los brasileños ven lo que tenemos en casa ahora, una Play 3, una Xbox. No, piensa, Sergio, que ellos también tendrán acceso a estas consolas, evidentemente. De hecho, en Brasil creo que salió hace poco la 360, si no me equivoco. Pero la cuestión es que... Perdón, Tony, de poder adquisitivo. Poder adquisitivo, sí, ¿no? Javi, y que ellos comprenden esto ya de otra manera, ¿sabes? O sea, ellos... habría que ir a Brasil para vivirlo, evidentemente, pero por la información que nos llega a cuentagotas de la situación brasileña en cuanto a Master System y Mega Drive es realmente curioso y parece que se da por hecho el asunto de que el juego en sí allí es Mega Drive y Master System, ¿sabes? De verdad que es un tema que me encantaría explorar, os lo juro, me encantaría explorarlo, me parece súper curioso. Algo parecido a en la época de PlayStation videojuegos. Pudiera ser. Quiero una consola de videojuegos y el padre le compraba la PlayStation. Pudiera ser, pudiera ser. Pero es que Tectoys está sacando un rendimiento a las consolas de Sega, de verdad. Es que eso es lo que te digo, debe ser una potencia allí. Porque que Sega coja y fabrique una sola consola para un país solo. Ostras, bueno, que... Sega no, Tectoys, ¿eh? Tectoys coge más. Vale. ¿Sabes? Okay. O sea, todo con licencias de Sega y tal. Sega que te quiero decir, esto no es nada ilegal. Vale. O parece que no lo es. Okay. Madre mía. Otra cuestión, y lo más lógico sería que con lo buena que está la brasileña pasaran de los videojuegos. Punto y punto. Ahí está. Bueno, tenemos otra llamada que además, amigos, repite en el Club Vintage. Repite porque siempre es bienvenido nuestro queridísimo amigo Raúl de Level Up, va de juegos. Raúl, buenas noches. Muy buenas noches, caballeros. ¿Cómo estamos, Rulo? ¿Qué tal? Bueno, pues la verdad que al final, después de tantas colaboraciones, no hace lo habitual, ¿eh? Bueno, pues aquí tienes el teléfono abierto, amigo Raúl. Es un placer. Esta es tu casa, Raúl. Escúchanos, Raúl. Ya veo que lo estáis pasando en grande, ya lo veo. Fantástico, ya. Fantástico. Raúl, escúchame una cosa. Dime. Estamos hablando, como ya sabes, del 25 aniversario de Master System. Oh. ¿Tú qué recuerdas de Master System, amigo Raúl? Joder, Master System. Yo tengo gratos recuerdos. Siempre... Tengo recuerdo de la Master System, esa pequeña consola de Sega que salió muy fuerte con esos títulos como Alex Kidd, el juego de piedra, papel o tijera, o clásicos como el Shadow Dancer, pero sobre todo la recuerdo por ser de las primeras consolas que yo tuve tal cual, y recuerdo que tenía también el botón de pause, tenía en la consola, que era como muy extraño, tenías que levantarte ahí a pausar el juego. Y, o sea, hacías pierna, hacías ejercicio, porque había un trecho grande hasta la tele. Era súper gracioso y además, luego vino esta guerra un poco tonta, ¿no? De Nintendo contra Sega, Master System, tal. Y yo siempre he tenido ese recuerdo de esas peleas absurdas, yo decía a la gente, pero bueno, ¿y por qué no pensáis en disfrutar un poco de las dos cosas y punto? eres un pacificador, amigo Raúl. Soy un purista, porque yo sé que hay mucha guerra con todo esto. Hubo, ya no la hay. No, la hay, amigo Raúl, no. La gente, los de PlayStation no se pelean con los de Xbox y Wii, no. Ha mutado, esa guerra ha mutado. Se ha reciclado, la guerra se ha reciclado, ahora ha tomado otro cariz y bueno, es de otra manera, es de otros puntos de vista, pero sí, al final siempre está ahí en la sombra, ¿no? Mm-hmm. Y bueno, pues qué tengo que decir de la Master System, una gran consola de Sega que, como bien he dicho antes, tuvo un arranque bastante potente, fue un caballo de Troya para Europa muy importante y la considero cimiento importantísimo en el mundo de los videojuegos. Y yo es que recuerdo al Alex Kidd, sobre todo, es que yo soy muy purista, ya lo sabéis, que a mí me gusta lo vintage. Ahí te veo, por Raúl. Eso te invitamos, amigo Raúl, con esa sección en Level Up, pues ¿a quién vamos a invitar? Ahí está, pues es que estaba ahí con el amigo Alfonso y me dice, no sé, aquí que quieren que hable, no sé qué leche. Digo, pues oye, pues ¿por qué no? Yo quería invitar, yo te voy a ser sincero, amigo Raúl, yo quería invitar a Alfonso, pues porque hace mucho que no hablo con Alfonso, digo, pues voy a llamar a Alfonso. Pero tal como me dice, no, bueno, yo es que la Master tal, yo es que... Pero claro, es que, ¿qué pasa? Que llamas a tus contactos, si Alfonso es un ratón de biblioteca, si solo le gustan las aventuras gráficas, es como Firmín, aquí estamos, tío, hablando de otras cosas, amigo Alfonso. Claro, no, pues, tío. Claro, y digo, pues yo qué sé, y me dice, ¿te pasa Raúl? Y digo, hombre, por favor, no vamos a hablar con Raúl, pues estamos encantados de hablar con Raúl, faltaría bueno. Más. Pues ya te digo que por mí aquí está y que sean muchísimos años más con la Master System, porque chapó. Seguro que sí, Raúl. Pero ¿nos dirías así un juego favorito a ese bote pronto? Uf, pues fíjate que de la Master System dices. Sí. El Shadow Dancer me quedo. Shadow Dancer, sí señor. Es más, dentro de dos domingos. Sí, cuidado. En 8 bits haré un especial de Shadow Dancer. Ah, sí. Ahí el Level Up a todo el que quiera escuchar. Porque ya te digo que. Fue uno de mis juegos favoritos, pues porque era un juego de acción, pues a la vieja escuela, o sea, avanzar, el típico scroll lateral, venga que te salían por todos sitios enemigos, tenías que ser, pues como los juegos de antes, pues un jefe del paz para poder manejarte y pasar los juegos, porque eran difíciles de narices, y este era uno de los abanderados de los juegos difíciles, luego ya vendría Ninja Gaiden, etcétera, que eso ya, pues bueno, clama al cielo. Pero este Shadow Dancer fue para mí toda la estética, la paleta de colores eran colores muy muy fuertes, había mucho contraste, muy buen juego. Yo recomiendo de verdad que a todo el que esté escuchando y quiera probar, como siempre digo, un trocito de historia, pues que tiene ahora con todos los medios que se nos ofrecen, como son ordenadores, todo este tipo de cosas, habrá gente que todavía tenga la Master System, pues que lo prueben, porque es que de verdad merece la pena y van a saber, y van a ser mejor personas, ¿por qué no decirlo? Está claro. Sí, está clarísimo. Y Raúl, ¿el Alex Kidd qué te pareció? Joder, Alex Kidd. Es que qué grande. Cuando llegas al final y dices, por primera vez en tu vida te pones a Alex Kidd. Y ya te sale esta musiquilla. Sí. Es tan mítica ahí, en plan formato MIDI, ¿eh? Ajá. Entonces, tú ya dices, vamos a ver, ¿qué cojones de juego me están poniendo? Y luego ves al enano ese, que aparece por ahí por pantalla al cabezón. Que avanza las pantallas saltando y que te enfrentas al jefe final a piedra, papel o tijera, eso, dices, eso no falla, hombre. Es que eso es terrible, dices, pero por amor de Dios, pero esto es un juegazo, o sea, ¿quién se le ha ocurrido esto del piedra, papel o tijera? Era terrible, era una cosa, yo iba comentándolo ahí a los cuatro vientos. Está claro, es que es una maestra, Raúl. Bueno, pues Raúl, ha sido un verdadero placer tenerte esta noche por aquí, seguro que te tendremos más adelante y te lo aseguro. El placer es mío, siempre da gusto conversar con gente como vosotros. El placer es nuestro hablar con gente como tú, amigo Raúl. A ver si te tenemos prontito por aquí, por Barcelona otra vez, y te vienes al club. Ya me escaparé. Claro que sí. Ahora, pues bueno, y vamos al Jaime también. Hombre, eso, por supuesto. Obligado. Vamos, ganas me quedaron, por el amor de Dios. Madre mía, patada, ¿cómo lo que se vivió ahí? Una patada de mula moscovita. Patada de mula moscovita. Este hombre le decía, ¿cómo tienes tú el gusto tal? Pues lo tengo dulce, señor, ¿cómo lo va a tener? clásico. Un besazo también para Aire, que hace mucho que, bueno, desde que se fue, desde que os fuisteis, no, ni por el Facebook ni nada, soy un desastre, así que... Uf, es que somos esclavos de nuestro trabajo, ya lo sabes. Claro, pues un abrazo a todo el equipo de Level Up, un abrazo a Aire y un abrazo a toda la gente de Badejuegos, amigo Raúl. Igualmente, un saludo a todos. Muchas adiós, gracias, Raúl. Hasta luego. Chao, agur. Es que si pudiéramos hablar con cada uno de los jugadores... Buah, lo que está sonando, amigos, Wonderboy, qué maravilla. Si pudiéramos hablar con cada uno de los jugadores que ha tenido un momento realmente importante con este pedazo de Master System, la verdad es que no pararíamos nunca, Javi. Es que sería un especial de 20.000 millones de horas. Sí, porque sí, sí. Si te pones a analizar juegos y juegos y juegos, la verdad es que Master System tiene un catálogo mucho más amplio de lo que parece. Muchísimo más. Todas nuestras llamadas nos recuerdan al Skid. Pero hay que recordar que Alex Kidd y Miracle World no es el único Alex Kidd que no, además existe. No, no es el único Alex Kidd. Es que hay un Alex Kidd que parece que está desaparecido del mapa y para mí, no por el tema de su duración, pero sí por su calidad, me parece el mejor Alex Kidd que hay. Que es ese Alex Kidd in Shinobi World. ¿Cómo Shinobi World? ¿Cómo en Shinobi World? ¿Qué se va a convertir en un ninja? Es un crossover. ¡Madre crossover, mía, chato! Mía, ¡crossover! ¡Crossover! Mira. Y alucinamos con Marvel vs. Capcom, ¿eh? ¡Crossover! ¡Crossover! Alex Kidd y Shinobi. Los dos mundos unidos y salió un juegazo técnicamente increíble para mí, ¿eh? No, no, no. A mí me encanta ese título, me encanta. Es uno de mis preferidos también. Vale, digo, ¿nos vas a romper el rostro? ¡Menos mal! ¡No, no, no! ¡Me gusta! Bueno, lo único malo que tenía ese juego es que era un pelín fácil. Bueno, sí, más muy bien fácil, muy fácil y muy corto. Cuatro fases divididas en tres escenarios cada vez. Muy fácil y cortito, pero es verdad, pero te lo pasabas como un cerdo ahí. Era increíble, o sea, una gran variedad de enemigos, una gran variedad de situaciones, muchos movimientos como el de la farola y hacerte salir disparado en llama, el poder de trepar, la espada, esa especie de cuchillo que lanzaba. La verdad que era un juego que viniendo de Miracle World sorprendía mucho. Sí. Y Javi, ¿y tú te acuerdas del Alex Kidd BMX, se llamaba? El de bicis, ¿no? Que tenías que machacar los botones. Sí, pero creo que ese no salió oficialmente en España. ¿Ah, no? Creo que no. El que salió fue el Alex Kidd High Tech World, que ese sí que estaba... Ese sí que era un concepto muy random de Alex Kidd, que mezclaba el género de aventura con elementos RPG... con escenas de plataforma y otras escenas otra vez de volver a buscar. Madre es mía. Que parece ser, amigo Javi, seguro que lo sabrás, que este Alex Kidd se ve que era un juego en Japón totalmente distinto y que al llegar a Europa se añadieron los personajes Alex Kidd. Me parece que se llama Animitsu Hime. ¡Toma! Que era una serie. Una serie. Del estudio Pierrot. ¡Toma! Es que hablando de Master System, evidentemente todo el mundo habla de Sonic y de Alex Kidd, pero es que con Alex Kidd no supieron muy bien cómo enfocarlo. No vas a encontrar dos juegos de Alex Kidd muy parecidos, como mucho Alex Kidd y Miracle World y el Lost Star. Los demás son muy distintos entre sí. Bueno, el Lost Star y el Alex Kidd cambiaban un poco. El que sí que se parecía mucho era el de Mega Drive, ¿no? Sí, el de Mega Drive. Era idéntico al Miracle World. Pero bueno, como decíamos... Pues mejor el de Master, ¿eh? A mí me gusta más el de Master. Tengo que decir sí, pero no sé cómo decirlo. Bueno, volviendo un poco al hilo del principal, sí. Que toda la gente te habla de Alex Kidd, mira que luego pues existe ese Shinobi World. Igual que en Sonic, aparte de 1 y 2, existió el Sonic Chaos también, con Tails, que hace poco estábamos jugando. Un juegazo técnicamente muy bueno. ¿Qué más? La saga Wonder Boy, por favor. Por favor, Javi. Por favor, Javi. Para darle de comer aparte. Ilústranos de la saga Wonder Boy, porque yo, por ejemplo, jugué mucho y bien al 1. Sobre todo. Pues yo sobre todo al 2 y al 3, imagínate. Mira qué bien, pues vamos a sincronizarnos hoy aquí, ¿ves? Yo creo que el 1 no tiene nada que ver con el 2 y el 3. No, yo creo que tampoco. Porque... Perdona, Cristian. Sí, bueno, si me permitís el detalle, es que son dos sagas diferentes. A ver, un momentito, data base. ¡Cuidado! Bueno, data base. Eso, una cosilla, uno es el Monster Land, Monster World... Y los otros son los Wonder Boy. Ajá. Pero se llaman aquí Wonder Boy todos. Ajá. Ya está, me callo. Me vuelvo a callar. Aquí trajeron Wonder Boy 2 sin ser el mismo juego. Eso ya no lo sé. Pasa que son dos sagas diferentes. ¡Patatón! Digamos, uno es la saga Monster World y otro es la saga Wonder Boy, pero ambos se llaman igual. Ajá, ajá. Entonces, Wonder Boy 2, por ejemplo. Wonder Boy 2 no tiene nada que ver con ese Wonder Boy 1, que era muy parecido, por ejemplo, a Adventure Island, por ejemplo, por poner un simple ejemplo. Wonder Boy 2 era un juego rollo medieval, que tenías que ir avanzando a lo largo de un montón de fases y comprando armas. Tienes por qué comprar armas, mejorar tus armas y con una historia más o menos compleja de ir a matar a un dragón y recuperar a la princesa. Y yo creo que el gran colofón fue ese Wonder Boy 3, Dragon's Trap, que para mí, y a título personal, es el mejor juego que existe en Master System, pero sin lugar a dudas. El juego más completo y como concepto de juego, fue un juego para mí totalmente adelantado a su época. Uh-huh. Un mundo increíblemente grande, que a su vez estaba muy bien implementado con otros mundos distintos. O sea, con un mundo general podías ir a acceder a los siguientes mundos distintos. Y sobre todo ese esa gran carisma que tenía el personaje Wonder Boy a la hora de las transformaciones. Cada fase iba con una transformación correspondiente de animal. Teníamos el poder del ratón, el poder del dragón, el poder del pájaro, el poder de la piraña. Para mí es un juegazo increíble ese Wonder Boy 3, que recomiendo a todo el mundo que juegue, porque sinceramente, y como antes ha dicho Will, es un juego que no ha caducado, pero para nada, para nada. Aparte, Wonder Boy 3 se enlaza muy bien con Wonder Boy 2. O sea, el principio de Wonder Boy 3 es el final de Wonder Boy 2. Justo cuando termina la lucha con el dragón en Wonder Boy 2, es como empieza en Wonder Boy 3, caes preso de una maldición, te transforma en dragón, y a partir de ahí es cuando te buscas la vida dentro de ese gran mundo general de Wonder Boy e intentar abrir nuevas zonas, acceder a nuevos lugares para seguir en la aventura. Yo creo que ese concepto de juego me sorprendió muchísimo en el año 89, estamos hablando del año 89. Y fíjate si era largo el juego que tuvieron que meter código de password, porque es que eso, no hay huevos a pasárselo del tirón, evidentemente, pero bueno. Sí, sí, sí. Y repito, es un juego, para mí, el mejor juego y el más completo que hay en Master System. Yo creo que quizás Wonder Boy 3, que lo jugué en su día, me pilló muy pequeño. Y no supe comprender la grandeza de este título. Así que yo, de verdad, Javi, si me dices esto, yo le pienso dar una oportunidad. Es más, es que hace cosa de un año o así le dedicamos un retro en Wild Games y me puse a jugarlo otra vez. Y increíble, ¿eh? Increíble. La verdad que dije, pues, joder, es que esto es del 89. Sí, sí. Perfectamente podría colar por un juego mucho más después de en cuanto a fecha. Qué grande. Pantalla de los lápices del Mickey Castle of Illusion, Edu. Sí, sí. Pantalla de los lápices. La librería. Ah, madre mía, qué maravilla. Ahora que hablamos un poco del Wonder Boy. Otro detalle, había un Monster World para la Mega Drive. Sí, pues el de la chica, ¿no? No, otro. El pelo azul. El del pelo azul, el Shion. No me acuerdo cómo se llamaba el personaje. Resulta que ese juego fue versionado para la Master System en Brasil. ¿En Brasil? En Brasil. Por supuesto, no lo dudo. No. Una exclusiva de esa Master System 3. Ahí está. Sí, sí, sí. De la que me encontré yo en el Toys R Us. De Sao Paulo. Una más. Chicos, ¿y os acordáis de Black Belt? Madre mía. Madre mía, Black Belt. You were shocked. ¿Por qué? Porque si vais mirando poco a poco el juego, ya viendo el tío que sale en lo que sería la intro y tal, esa cara. Recuerda a algún personaje en concreto, ¿no? O sea, ese pecho, después ese traje, ¿no? De karate camuflado, ¿no? ¿Será Kenshiro? Es Kenshiro. Del puño de la estrella del norte. La gente le pegas un puñetazo y revienta. Eso solo lo he visto hacer. Eso solo lo he visto hacer a pocas personas. ¿Y por qué el primer subboss es un gordo? ¿No será Mr. Hart? No. ¿Mr. Hart? ¿Por qué lucha en el siguiente combate en una torre muy alta? ¿No será Shin con otro sprite? No. Vale, y otra pregunta. ¿Y por qué no hicieron el puño de la estrella del norte? No lo sé. Qué curioso. ¿Por qué no sacaron el puño de la estrella del norte y ya está? Igual sería una cosa de... Esto pasó después en Mega Drive con el Last Battle. No sé si lo conocéis. Last Battle fantástico también, claro. Y tú veías al pavo del Last Battle y le decías, es que en Shiro, no me cabe la menor duda. Ninguna. Es que color de pelo. Sí. Supongo que será por cuestión de pasta, licencias, etcétera, etcétera. Por supuesto, ¿no? Pero mucha gente decía, ¿por qué no sale un Mega Man en Master System? ¿Por qué no sale Castlevania en Master System? Pues cuestión de pelas, no hay otra cosa. Ya, pero bueno, Castlevania, Cristian, tiene una joya. Tiene una joya. A la altura, ¿no? A la altura. No. Se llama Master of Darkness. Castlevania apócrifo, me gusta llamarlo a mí. Bueno, era más o menos un Castlevania, más ¿no? o menos. Bueno. Subías, bajabas escaleras. Ya está. Se le va a tolar que no es un Castlevania. En Castlevania no hago más que subir y bajar escaleras. Es que claro. En los antiguos, sí. Ya está. Sí. Era maravilloso. Ayer comentábamos en Wild Games, ¿qué es un Castlevania? ¿Qué es un Castlevania? ¿Castlevania? ¿Qué es un Castlevania? O sea, cuando la gente dice, no, es que el Castlevania de Mercury no es un Castlevania. No subo y bajo escaleras. Claro, no. Un Castlevania no es entrar a un sitio, subir y destruir a todo bicho viviente, bajar, encontrarte a un boss y matarlo, ¿no? Ah, pero yo pensaba que era como el Symphony. ¿El qué? Los Castlevania. Hay un antes, ¿eh? Ya. No, era irónico, evidentemente, amigo Edu. No. Era irónico. Pero hay gente que no conoce el antes, ¿eh? No. Y orgulloso de ya está. ¿Lo de subir y bajar escaleras? Los de subir y bajar escaleras. En todo caso, chicos, Master of Darkness, pues buen juego, ¿no? La verdad es que un título bastante interesante, un juego bastante curioso, un juego que pasa la historia por ser casi una copia de Castlevania, que, bueno, yo no creo que sea como un Castlevania en el sentido de calidad, pero, bueno, es destacable, desde luego, es destacable. Luego, más juegos así interesantes, por ejemplo, ejemplo, ¿qué podríamos hablar? ¿Qué se te ocurre, Javi? Pues mira, te voy a contar uno que le tengo especial cariño porque fue realmente el primer juego que me regalaron, que es Aztec Adventure, que antes se lo estaba comentando a Sergio. Era un juego, bueno, de la época, de ir avanzando, destruir todos tus enemigos, pero con una cosa muy peculiar, que es que tenías el poder de comprar a tus enemigos. ¿Comprar a tus enemigos? Es sí, buenísimo. Sí, sí. Sí, sí, sí. Al eliminar ciertos enemigos te dan dinero. Ese dinero valía para comprar a tus enemigos. Habían tres tipos de enemigos que los podías comprar y según su fortaleza eran más caros o no. Y si lo comprabas, pues te hacía como de guardaespaldas. Iba contigo y iba peleando a tu lado. Madre mía. Es ¿qué puede fallar ahí también? Es ¿qué puede increíble. Fallar? Hasta que Aventura, un juego muy largo, muy divertido y muy variado. La verdad es que lo recuerdo como un gran juego de la época. Cuatro armas que llevabas ahí. Cuatro armas que llevabas, sí, evidentemente. O sea, es un juego que como pues un desapercibido del catálogo de Master System. Sí, sí, sí. Y antes ha puesto Edu la música del Mickey Mouse y me gustaría recalcar que Mickey Mouse tiene juegos muy buenos en Master System. Excelente, ¿no? Si me permites, excelente. Excelente, excelente. Sobre todo el Castle of Illusion y el segundo Now of Illusion 2. Impresionante. Impresionante. A la vez que un Donald Duck que salió para Master System también buenísimo. Buenísimo, sorprendente buenísimo. Por sus animaciones y sobre todo por su larga duración y entretenido. O sea, que eran juegos que tú decías, vale, son infantiles porque Mickey y Donald, pero ojito porque eran juegazos plataformeros muy, muy buenos. Quedaba en un total segundo plano el hecho de que fueran dibujos Disney, ¿no? Porque Donald Duck, por ejemplo, tenía... O sea, era fantástico, era un juego realmente impresionante, increíble, un juego genial. Pero es que la calidad imprimida en cada uno de los segundos de Land of Illusion y Castle of Illusion era sencillamente, señores, para quitarse el sombrero, clásicos imperecederos, clásicos que no mueren nunca y a pesar de su marcada teórica infantil que debe tener un juego de Mickey Mouse, es un plataformas realmente excelente, polivalente, increíble, divertido, serio, mil detalles, todos los clichés del plataformeo metidos en ese cartucho maravilloso de Master System. Y por qué no decirlo, para mí, uno de los mejores juegos que hemos visto en Master System. ¿Pudiera ser que solo quería escuchar el Beat It de Master System? Yo lo quería escuchar y de hecho, mira, lo voy a poner porque... Madre mía, Moonwalker. Me merece la pena. Moonwalker. Qué asco. Qué juegazo. Qué asco de juego. Qué juegazo. Javi, rompe este ritmo de pelea Moonwalkeresca. Quería decir que gracias a Master System, la verdad es que me apliqué el cuento en muchos géneros. O sea, era una época que no te quedaba otra que jugar al juego que te tocaba en ese momento. Sí, no podías elegir. Y si el juego era de golf y se llamaba Put and Putter, pues evidentemente, te callabas y lo jugabas. Te callabas y lo jugabas. O si era PSP, por ejemplo. PSP es uno de los juegos que más odio y odiaría en mi vida, pero le metí un vicio asqueroso. Es que no me quedaba otra. Me había pasado todos los juegos y solo me quedaba PSP por pasar. Evidentemente PSP no pasará a la historia de los videojuegos, pero sí es un juego curioso el tema de dentro de un edificio intentar robar las piezas que te determina el juego y salir antes que tu contrincante, que a su vez te va a intentar dar todos los problemas posibles para que no seas capaz de robar lo que te pide el juego. Y siempre al mismo final, lo robabas todo, te ibas a la azotea y te ibas volando. Escenario 1, eso. Escenario 2, eso. Escenario 3, así hasta el 9. Sí. Todo el rato. Rollo My Hero, ¿no? Rollo My Hero. No, pero My Hero tenía más calidad. Ibas a por tu novia. Ahí no, ahí a robar. Yo con este juego que me has dicho, también me he acordado de otro, que al que yo personalmente no le tengo mucho aprecio. Al Bonanza Bros. ¿Cómo no te gusta Bonanza Bros? Eso es imposible. No me gusta Bonanza Bros. Lo encontraba un poquito monótono, aburrido. Me encantó Bonanza Bros. Sobre todo porque de veras que tenía hasta una curva de dificultad. Sí, imagínate. Sí, creo que Bonanza Bros tenía 10 fases y a medida que ibas pasando fases era súper complicado conseguir los tres objetos y darte a la fuga. O sea, Que cuidado. Sienta la base de Metal Gear Solid. Yo iba a ir. No. Ojito, de los juegos de espionaje. Sienta las bases de Metal Gear Solid. Metal Gear Solid, Edu. Esto es indiscutible aquí, ahora y en 2010. Sí. Esconderse en las paredes. Madre mía, Lo tenía todo bueno, sabroso. Yo quería preguntarte una cosa, Sergio. Es una patata caliente como una catedral. Cuidado, yo te la lanzo, ¿vale? Estoy temblando. Spy vs. Spy. Sí. En ordenadores realmente es un juego reconocido, ¿no? Sí, me pillas un poco así en frío, pero yo creo que tenía incluso varias partes en PC y en Amiga y todo. ¿No? Es un juego basado en los, o sea, no es que tuviese partes, es que tenía como otras, otros sí, sí, que no pongo en duda que la versión de Master System de verdadero asco. Verdadero asco, ¿vale? Pero yo de verdad, es un juego que tenía considerado, sí, en PCs en su día, realmente interesante. Sí, sí. Tengo tres juegos, Sergio y Tony, que son los peores de Master System, que son SP, Popolos. Le a comer aparte a Popolos. ¡Hala, tío! Y Super Paper Boy. Esos tres juegos no, sí, podía con ellos, es imposible. Pero tengo la coincidencia que SP cayó en mi casa y tuve que darle mucho vicio a la hombre. Edu quiere añadir algo a esa lista. Cuidado, de los juegos. Edu. Pepperboy, o sea, es que... Pepperboy es lo más grande que has visto tú en tu vida, Edu. Sí, sí, sí. Un tío con una bici tirando periódico. Es el concepto de juego perfecto. Mejor que Wargame. Sí. Una cosita. A mí que me gusta este señor, el Moulinex, estas cosas. El Populus era de Moulinex, ¿no? Me parece, me recuerdo. Algo, no lo sé. Sí. Fuera, bueno, de banda, fuera de banda, lanzamos y a tomar... Si salía en el 2010, seguro que lo haría Moulinex. Sí. Bueno, una cosita, ¿iba de algo más que de aplanar la Tierra? Es que me pasé el juego aplanando. Bueno, me pasé el juego, me pasé 5 minutos aplanando Tierra y lo desenchufé y lo llevé al videoclub. Creo que era un juego incomprendido totalmente porque es que me daba rabia. Me daba rabia ver Popolos en movimiento. Es como incomprendido como la mayoría de juegos de este hombre, Peter Molyneux. No, era. Yo quiero decir una cosa. Cómprate tu Fable 3 y déjanos en paz, amigo Sergio. Quiero decir, a esta lista de juegos quiero añadir los juegos de los Simpson, excepto el juego del Krusty, porque el juego del Krusty es un locurón, pero los juegos de los Simpson tenían más bichos que una charca. Tenían, sí, muchos bichos. El de los Space Mutants. Space Mutants. Qué malo era, o sea, ese juego, yo, colega. Yo se lo toqué en otro formato. O sea, ese fue uno de esos momentos en los que yo crecí. Sí, eso es uno de esos momentos de que tú eres pequeño, tienes 7-8 años. Ya veo por dónde vas. Y comprendes que aunque en el juego en portada salga Bart Simpson, ese juego no tiene por qué ser bueno. Ser bueno. Ahí, ¿sabes?, te diste cuenta de cómo utilizar mal una licencia, ¿no? Claro, claro, claro, claro. Yo ahí me quedé con el concepto Flying Edge, ¿vale? Que engrosó la lista junto a US Gold de juegos que no voy a tocar nunca más en mi vida. Ahora ya no, porque no existen, ¿no? Pero LJN, autores de cosas como Terminator 2 de Nintendo, US Gold, Strider, amigo Edu, Master System. ¡Qué duro! ¿Cómo pillar el juego de Capcom? Perfecto. ¿Por qué saltaba de esa manera? Guapísimo. Y convertirlo en Master System en un burdo insulto, un burdo vómito echado mal, encima de nuestra consola. Encima... Sí, porque estamos hablando de juegos chulos, ¿no? De Master System, pero tenía auténticos mocarros de juegos, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que no me gustaría acabar el programa hablando de las basuras de Master System, está porque feo, nos, ¿no?, hincharíamos a hablar de verdadera mierda. No. ¿Cómo nos ponemos? Te falta el babero. Antes mencionaba que gracias a Master System empecé a conocer muchos géneros y uno de ellos, por ejemplo, es el de naves. ¿Naves? Quiere decir a mí que por la época iba a jugar a un juego de naves y yo estaba acostumbrado a saltar con el Sony y a dar puñetazos con el kit. Uh-huh. Pues yo recuerdo juegos muy buenos de naves de Master System, sobre todo 3, Afterburner y luego Aerial Assault. Sabes que dice que no con la cabeza. Afterburner me parecía bueno. Aerial Assault me parece un juegazo. Es un sibarita, déjalo. Aerial Assault me parece un juegazo increíble, muy parecido a un Spawn, aunque antes lo estáis mencionando, pero... Sí, me lo has enseñado antes, buenísimo. Buenísimo, y sobre todo Bomber Ride, un juego que de verdad me lo pasé entero y lo disfruté muchísimo. Esos son tres juegos de naves que recomiendo encarecidamente, porque para mí son de lo mejorcito que hay de naves. Uh-huh. A esa lista, si me permites, Javi, debía añadir Fantasy Zone. Ah, bueno, yo le iba a añadir el R-Type. Bueno, evidentemente, sí, es que R-Type para mí, bueno, es maravilloso, ¿no? Pero Fantasy Zone también me gusta mucho, sobre todo su portada, sí, con ese sol que te miraba raro. Y cambiando de tercio, chicos. No. ¿Sí? ¿No? Sí, venga. No. No. Español en UEFA, ¿qué opinas? No, pero no, sí, por favor, sí. Yo, de fútbol, bueno. No, básquetbol Neymar. ¡Ojo! Cuidado. Baja el volumen. Cuidado. Pudiera ser que cuando haces un mate sale una minimación impresionante. Bueno, si le llamas mate a un mortal por encima de la canasta y dejas la pelota encima de la canasta, sí, sí. No comprendo, amigo Sergio, el concepto Nightmare Basketball. Hombre, supongo que Nightmare, viene... O sea, pesadilla, baloncesto. Claro, porque supongo que ha de ser una auténtica pesadilla, ¿no? El jugar un partido de básquet contra... Hombres lobo. Hombres lobo. Zorros. Tengus. Sí. ¿Cómo se llaman estos que tenían? Los capas. Son como, como ranillas. Madre mía, o sea, era básquet contra monstruos. Un capa, monstruo. Una tortuga con un caparazón ahí. Una tortuga ninja. Pero el juego era un juegaco, ¿no? Era un juegaco. Y era de esos juegos que te lo vendían solo viendo el mate, te vendían el juego. Ya está. O sea, solo viendo esa animación aérea, te vendían el juego totalmente. Sí, sí, que se ampliaba y era fantástico. Sí, sí. Put and putter, chicos, que estábamos hablando antes de él. El minigolf nunca había sido tan salvaje, podríamos decir. Sí. Suena insulto, ¿te has dado cuenta? Put and putter. Cállate, put and putter. Es un insulto que deberíamos llevar ya a Insultolandia para que hablen de ello. Luego teníamos este Ghosts and Goblins que está sonando con Yuji Naka, parecía al frente, parece. Y otra saga muy buena en Master System y de una licencia muy famosa de cómic es Asterix. Asterix. Los tres Asterix son maravillosos. Sobre todo para mí el primero fue el que marcó la pauta de los otros dos y el primero es increíble. Sí. Es un juegazo muy digno de jugar. Hoy en día y todo. O sea, es sorprende muchísimo la calidad de esos sprites. Incluso la fase de bonus con Idefis, aquellas burbujas de colores. Buah, eso era hype total. Y la última fase con el carro, por favor, en el circo romano delante de Julio César. Master System, lo has dado todo. Gracias. No, yo estoy totalmente de acuerdo. A mí, por ejemplo, me gusta el 3 más que el 1 y creo que el peor es el 2. Creo que eso estamos de acuerdo, que el peor quizás sea el 2. No sabemos qué pasó, qué clase de pájara le dio a los amigos franceses con la segunda parte. Y además, tenía el detalle, creo, lanzo la pelota, estaban en castellano los tres, o al menos un par de ellos seguro que estaban en perfecto castellano. Y eso en esta época era muy raro de ver. Yo la verdad no... A Asterix no había jugado, y Cristian antes me ha enseñado un par, y bueno, que él había jugado... ¿Te he enseñado un par? O de juegos de Asterix. Y sí, la verdad que se ve un juegaco bastante bastante importante, unas animaciones muy buenas y plataforma a tope. Yo lo que discutiría con el Tony, ¿sí? Para ti, ¿cuál es el segundo? ¿El que lanzas Menires con Obelix o el que y lanzas el del frame rate por los suelos? El de la animación frustrante. El anodino. El peor. El que empiezas de noche es horrible, ¿no? Ah, ese, vale, sí. No sé si es el segundo o tercero, pero ese es malísimo. Creo que es el segundo, sí, pero tenía una versión para Mega Drive. Yo digo, también. The Great Rescue o The Great Escape, ahora mismo sí, no me acuerdo del nombre, me vais a perdonar. The Great Rescue es mi favorito. Y una cosita. Antes, Javi, aquí fuera de antena, me ha comentado acerca de un shinobi cibernético, Cyber Shinobi. Bueno, juegazo, chaval. Se iba a escapar ese. Hombre, es que era un ninja y estaba oculto, ¿sabes? Claro. Cyber Shinobi, para mí, otro de los juegos ocultos, bueno, que desapercibidos en el mundillo, por favor. Cyber Shinobi, era un juegazo. Era, no sé si era continuación directa o no de ese Shinobi, y era un juego largo, incluso con poderes, tenías una barra de recarga de magia para hacer tus ninjutsu y tenías tres distintos, con fases muy variadas. Y ahora que recuerdo, hay una fase de Cyber Shinobi que está tal cual en el Alice Kid in Shinobi World, que es el del puerto de noche. Esa fase es calcada a la de Cyber Shinobi, seguramente la habrá sacado de ahí. Sí, bueno, el Alice Kid in Shinobi World era, me acuerdo yo que la primera pantalla también era muy parecida a los Shinobi. Cyber Shinobi lo recuerdo como un juego largo, divertido. Y sobre todo, si tenías paciencia al principio, porque entiendo que al principio cuesta, lo disfrutas muy mucho, la verdad. Igual que otro juego que ahora me ha venido a la mente, que es Forgotten Worlds, no sé si lo habéis probado alguna vez. Ese juego de disparos que vas con el Reshulón de turno y puedes disparar en 360 grados, ese juego la pantalla. Surreal también como Space Hard. Ese juego de Capcom. Sí. Te llevas uno azul y otro rojo. Con gafas de sol. Malo que en Master System solo podías llevar un player, el azul. Con gafas de sol. Rollo, me recuerda mucho a Duke Nukem. Sí, es que es un chuleto de estos, era un piscinero auténtico, de la época. De hecho, estos personajes salían de Striker en Marvel vs. Capcom, salían de Striker. ¿Y cómo se llamaban? Y en Namco vs. Capcom también. Pues si te digo la verdad, en Namco vs. Capcom se llamaban Comando 1 y Comando 2, simplemente, no tenía nombre. En Capcom les molaba el rollo ese de llamar a la gente Comando, no tenían ningún problema en hacerlo. Ya está. No obstante, sí. Chicos, Lucky Dime Capper, el juego de Pato Donald. Lucky Dan Caper. Lo que pasa es que para nosotros era Lucky Dime Caper. ¿Sabes? Claro. Esto es una cosa así. Llevo desde que hemos hablado de él, no he parado de darle vueltas. Para este chiquito. Lucky Dime Caper. Entonces, la cosa está, chicos, así de pronto, porque ya se nos está acabando el tiempo, por desgracia, y no quiero dejar de nombrar algunos juegos realmente impresionantes, como podría ser, por ejemplo, Phantasy Star, el RPG por idiosincrasia de Sega, empezó sus andanzas en Master System. Lo que pasa es que, ya os digo, por desgracia, es un juego que yo no pude jugar. No sé si alguien de la mesa tuvo el gusto de jugarlo. No, y pude haberlo jugado, lo que pasa que no me llamaba nada la atención por aquella época, que tendría 8 o 9 años, yo veía eso, no me llamaba mucha atención. Exacto, es que es muy difícil que un juego así nos entre por los ojos, ¿no? No obstante, creo que tiene el gusto, además, este Phantasy Star, de ser uno de los primeros juegos que incluye como protagonista a una mujer. Es una cosa realmente interesante. No diré que es el primero, porque no me atrevería, pero sí que os podría decir que es de los primeros realmente importantes así, donde vemos el rol de protagonista llevado a cabo por una chica. Luego, un detalle, que las mazmorras eran como en 3D. Uh-huh. Eran, digamos... Laberintos 3D. Laberintos 3D, uh-huh, vistos en primera persona, una cosa rara. Uh-huh. Bueno, rara no, en aquella época no, pero... Claro. Hoy en día es difícil de ver. Luego, por ejemplo, podríamos hablar del clásico Bubble Bubble. Podríamos hablar de la clásica segunda parte, Edu. Sí, sí, Rainbow Island. Sí, podríamos hablar de Operation Wolf. Podríamos hablar de Streets of Rage 1 y 2. Podríamos hablar de los juegos de Technos, de Renegade, de Double Dragon. Podríamos hablar de Star Wars, por ejemplo, que era muy distinto de respecto a otras versiones que vimos en otras consolas. Podríamos hablar, por ejemplo, de Lemmings, increíble, de Batman Returns, con la música de Yuzo Koshiro, también realmente impresionante, o títulos como Terminator, Terminator 2 de arcade, no sé, Jeans Pond, por ejemplo, de Electronic Operation Arts, Wolf, Alien Syndrome, Alien. Qué lástima. Es que estamos diciendo una cantidad de nombres, y eso que no hemos comentado juegos random totalmente, como para algunos periféricos, como la pistola, que tenía Safari Hunter, Rambo 3. Evidentemente, es que parece que el catálogo de Master System haya pasado a la historia por Sonic y Alex Kidd y Miracle World, y es mentira. Mm-hmm. Es mentira, porque estamos diciendo hoy, esta noche, en el Club Vintage, que hay muchísimos más juegos, que hay vida en Master System más allá de ese Sonic 1 o 2 y Alex Kidd y Miracle World. Sí, está clarísimo. Sí, Cristian, perdón. No, digo que sí, que es verdad, sí. No, es que, telita, hay muchísimos juegos. No obstante, Edu, yo querría que pusieras el ending y que siguiéramos hablando de Master System, porque hoy la situación lo merece y lo exige que así sea. Golden Axe también, por ejemplo. Luego, por ejemplo, que no se me olvide mi querido Running Battle. Que no se me olviden los Chuck Rock 1 y 2. Que no se nos olviden juegos también. ¿Qué pasa, Sergio? Chuck Rock estaba bien en Master System. Era mejor en Amiga, ¿no? Mil veces. O sea, está clarísimo que era mejor en Amiga, por favor. Sí. Luego teníamos ese Mortal Kombat que tenía realmente problemas para ni que sea salir en pantalla, Edu. Qué horror. Sí, sí, las cosas no salían, los comandos estaban mal, vamos. Una bacala. Bueno, pero de los pocos juegos de lucha que había, ¿no? Digo yo. Sí, sí. Junto con ese Master Combat con cuatro personajes. Y el Street Fighter brasileño. Sí, es otro juego de lucha realmente fantástico. Wimbledon, Super Monaco GP. Juegos realmente interesantes que sentaron cátedra y que, bueno, que impactaron a todo el mundo. Luego, juegos de fútbol también interesantísimos. De deporte general, World Soccer, Super Tennis, Olympic Games, ese básquetbol animal que comentábamos. Bastante variedad, la verdad. Vale. Entonces, la verdad es que me sabe muy mal tener que acabar así, pero es que yo creo que este especial no podría haber durado. Nos podría haber durado tranquilamente 2, 3, 4 horas. O 25 años. O 25 años, fíjate, que son los que tiene Master System, pero señores, no podemos quedarnos más tiempo porque nos amenazan con que va a explotar el Ateneo si no nos vamos. Porque Javi, entran los geos por la puerta. Exactamente. Javi, amigo, ha sido un verdadero placer tenerte esta noche aquí. Placer mío. Y gracias por invitarme a estos 25 años de Master System. No, claro que sí, hombre. Y espero que te lo hayas pasado bien con esta charlita que hemos tenido. Muy bien. Y básicamente eso, yo creo que el programa de hoy ha sido un poco una fiesta de cumpleaños en la que todos estábamos invitados para hablar de Master System. No teníamos tampoco mucho interés quizás en profundizar demasiado dentro de este tema de Master System, pero sí teníamos intención de recordar, hacer un cúmulo de recuerdos, un cúmulo de anécdotas de esta Master System. Amigo Sergio, buenas noches. Pues nada, buenas noches, y que eso, que era una obligación, ¿no? Tener que recordar esta consola que para todos ha sido el inicio en el mundo de los videojuegos, ¿no? Bueno, para todos, para muchos. Para muchos. Entonces, pues nada, nada más que Javi, gracias, lo hemos pasado muy bien, y oyentes, hasta la semana que viene. Cristian, buenas noches. Buenas noches, y bueno, siempre me queda el recuerdo de aquel pad maravilloso con un tazo de Son Goku. Exactamente. Pues iba de perlas. Pues si eran tazos de Son Goku, Edu, molaban mucho más. Efectivamente. Pues buenas noches a todo el mundo, y que espero que sea un buen repaso a Master System y que os guste. Sí, poco más que añadir al respecto de mis compañeros, señores. Solo deciros que, bueno, nos podéis escuchar y descargar en Wildes.es. Podréis estar con nosotros, podréis hablar con nosotros, podréis hacer muchas cosas con nosotros, así que estaremos allí en Wildgames.es para lo que queráis, para lo que queréis decirnos, dejarnos, recomendarnos o lo que sea. Ahí estamos, chicos. Javi, muchas gracias, de verdad, de nuevo. Muchas gracias, venir, y cuando quieras tienes la puerta abiertísima, ya lo sabes. Muchas gracias. Señores, nos vemos pronto. Hasta luego.